Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Y ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Les recordamos que también estamos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos puedes ubicar ahí también en la comodidad de tu celular. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan este día viernes 27 de febrero y a quienes nos escuchan también en la retransmisión que va a partir de las 6 de la tarde también del día de hoy. Esta mañana agradable, mañana, dentro de estos días extraños entre verano y otoño. Saludo acá también a quien ya está en los estudios. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, Toño. Bastante cansado, pero bien. En verdad, ha sido bueno estos días, así como no tan calurosos, tanto en la mañana como en la tarde ya. Porque para todo lo que he tenido que hacer, ha sido bastante beneficioso que la temperatura haya estado en esas condiciones. Aquí estamos acompañándolo como todos los días martes y viernes durante febrero en el matinal de Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y tenemos tema para, bueno, estar bastante rato aquí conversando con lo que ha sucedido en parte de la semana. De hecho, nos fuimos el día martes con lo que estaba ocurriendo en el caso de la arista Sokimich que se abría. Y bueno, ese mismo día, la tarde, apareció Saba Chaguán, fiscal nacional, que retornaba de sus vacaciones y echó para atrás lo que había decidido en su momento la fiscal nacional subrogante. Nos referimos a Solange Huerta. Esta decisión también debe haber puesto a Alberto Ayala a cargo del caso Penta y haber derivado el caso Sokimich a la Fiscalía Centro Norte. Nos referimos particularmente a habérsela entregado al fiscal hijo del senador Carlos Montes, Andrés Montes, quien habría manifestado también cierta incomodidad con el mismo. Llega Saba Chaguán y deshace toda esa decisión. No sin antes haberse reunido con la propia Solange Huerta para ver los alcances de esta decisión y decide él, una facultad bien extraña que no tiene precedentes para atrás, hacerse él mismo, el fiscal nacional, a cargo de este caso. ¿Qué es lo que vamos a estar conversando? ¿Qué significa aquello? ¿Cómo se lee, en definitiva? Y si es cierto que esto asegura de una u otra manera una salida política a lo que es el caso Penta Sokimich, que es la arista de política del fraude al FUT, que dicho sea de paso empieza ahora fuerte en términos de procesamiento de los involucrados. Recordemos, esto tiene que ver con un fraude al FUT que viene del año 2009, armado y llevado a cabo por funcionarios del Servicio de Puestos Internos con también contribuyentes y entre ellos empresas como Penta, que aparece en su momento junto a gente como Jorge Valdivia, junto a Hugo Bravo, en los que estaban involucrados Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín y sus señoras respectivamente. Y empieza a configurarse desde ahí esta lista política que se llamó Penta, en la cual empiezan a desfilar, particularmente en esa primera instancia, políticos de la Unión Demócrata Independiente, porque se descubre que había un mecanismo de financiamiento de parte de Penta, de este holding, directamente hacia la Unión Demócrata Independiente, la UDI, un partido de derecha, en la cual se financiaba, había un repartidor de plata, en este caso era Jovino Noboa, pero al parecer habían otros que por al lado quisieron bypassearse a Jovino Noboa y que fueron descubiertos en algunos correos electrónicos en los cuales le pedían directamente plata o a Hugo Bravo o al propio Carlos Alberto Delano. Las vinculaciones con la UDI son bastante cercanas. De ahí se empieza a derivar de una u otra manera, particularmente con el caso de Pablo Zalaquet y Pablo Wagner, los dos Pablos, que abren de una u otra forma la arista política mucho más allá de la UDI y la Alianza. Penta también tenía boletas, por ejemplo, para Andrés Velasco, que era candidato en las primeras de la nueva mayoría, salió segundo en esas primarias. Caso de Alberto Undurraga con su fundación Ciudad Justa, que tiene domicilio en una botillería de Pudahuel, que se llama La Banana, que según el dueño de la botillería nunca supo que se ocupaba su dirección para esta ciudad. Empiezan a haber un montón de cosas bastante irregulares, hasta llegar, insisto, a Pablo Zalaquet y Pablo Wagner. En el caso de Pablo Zalaquet, se sabe de otras empresas, entre ellas Sokimich, Alsacia, Ripley y otras más. Y Carlos Gajardo pide en ese momento determinado poder investigar a esta empresa, particularmente a Sokimich. Se le dice que no. Y con el caso de Pablo Wagner, sí puede investigar. De hecho, se allanan las oficinas de Sokimich y se revisa lo que corresponde a julio del 2009, donde se encuentran boletas para esta persona, entre ellas asesores de Sebastián Piñera, de Joaquín Lavín, pero también de la nueva mayoría, y hay asesores, y cada día salen más boletas de Fulvio Rossi, asesores de ellos, por lo menos hay tres involucrados hasta el momento, el hijo del diputado León, y también otro demócrata cristiano que era un embajador, por lo menos hasta ahora, de lo que arroja. En eso va, y ya estaba bastante complicado la situación para la nueva mayoría, sobre todo porque le llega de rebote otro problema que tiene que ver con el tema de la probidad, que es el caso Cabal, que está judicializado, está el fiscal Luis Toledo, ya hay un Ciremi, por lo menos, que se descubrió mintiendo, que es el actual Ciremi Vivienda de allá de la zona, estamos hablando de la sexta región, y el caso Dávalo, que todos creyeron, algunos creyeron que renunciando Sebastián Dávalo Bachelet a la dirección del área sociocultural de La Moneda iba a parar esto, al parecer no es así, y sigue de una u otra manera la polémica respecto a este negocio de Cabal del que aparece con este reportaje del 6 de febrero de la revista ¿Qué pasa? Y que se fue complejizando. Y hay preguntas interesantes que hacerse ahí. Preguntas muy interesantes. Ese es el panorama político que hay hoy día. Todo acusándose cruzadamente. La Moneda, por otra parte, anunciando una cierta paquete de medidas en la cual van a restringir la política y los negocios. Además, le pidió disculpa a los partidos de la nueva mayoría que no tocaran más el caso Dávalo. Se lo pidió La Moneda el día de ayer. ¿Qué pide La Moneda, básicamente? La Moneda dice, bueno, vamos a legislar esto. Es una manera de entrar con una serie de políticas en la cual hacemos unos paquetes y con esto resolvemos el asunto, que es básicamente lo que dice el manual político. Ante un hecho de corrupción, lo que tenemos que llamar a legislar para involucrar a la clase política, a generar un acuerdo en la parte legislativa y resolver esto. Así se hizo en el año 2003, así se hizo con el tema del sobresueldo, el financiamiento de las campañas políticas, que terminamos la ley que tenemos hoy día. Así se hace en casi todas las partes del mundo en cuando hay escándalos políticos. Y no han hecho algo más distinto que lo que dice el manual de el buen quehacer político. El problema es que esto desordenó a la nueva mayoría cuando no tenía problema. O cuando por lo menos su adversario político, no el nuestro, el adversario político, me refiero en términos de esta dicotomía entre alianza y nueva mayoría. Esto es como el vestido, ¿de qué color el vestido? No sé si habéis visto ese cuento. Bueno, lo mismo. Esto es como la alianza y la nueva mayoría, ¿de qué color? El mismo vestido, pero algunos lo ven de un color y otros de otro. Claro, claro. Azul con negro y otros lo ven dorado con blanco. Pero para el caso es el mismo vestido. Y en ese contexto, lo que tenemos acá es esta configuración de mapa, de escenario político, en la cual se desordena el naipe hacia la nueva mayoría, y ese naipe que se desordena empieza a generar voces disidentes y distintas. Por ejemplo, algunos salen a... pongo el caso del Seremi. El Seremi que es descubierto mintiendo, que dijo que no conocía y después sale diciendo sí, se conocía porque para el Santander hice la tasación y para eso me acompañó la misma gente de Cabal. Un sector de la nueva mayoría dice, oye, pero no cometió ningún delito, él tasó hacia otro banco, por tanto no hay ningún problema, no en el banco que le dio el crédito, es el discurso que tienen algunos hoy día. Otros dicen, no, el loco mintió, se tiene que ir. Pero la moneda ayer lo respaldó sí, al mantenerlo en el cargo. Claro. Eso es un tema de la causa. De hecho, la moneda lo que ha hecho constantemente es respaldar a todos en el cargo. Y eso le ha costado bastante caro. Sí, la única que no pudo respaldar fue la ministra de Salud, cuando salió con los dichos del aborto. Y a ella se le pidió la renuncia, o se le aceptó la renuncia. Se le pidió. Claro, no sé si diplomáticamente se pide... Casi siempre se le acepta. O sea, se pide en forma interna, sí, pero nosotros no hablamos en términos diplomáticos protocolarios, decimos lo que ocurrió. Eso, claro. Se le pidió la renuncia a Elia Molina. Sí. Y se le pidió por una razón súper sencilla, que es hoy día es bastante relevante, a propósito que está todo el tema de la mujer y la ONU. De hecho, hasta lo que dijo la directora de la ONU, la actual, no la ex, respecto al tema del aborto en Chile. Después lo vamos a conversar, porque hay un tema ahí interesante de ver y un palo para su predecesor ahí, pero no menor. El caso de Elia Molina, para terminar esa idea, se le pide la renuncia por una cuestión súper sencilla. Esa entrevista estaba consignada y estaba agendada, de hecho se había hecho casi 10 días antes de que fuera publicada, básicamente para tranquilizar a un sector, diciéndole que esto era un aborto, una ley de aborto bastante conservadora, bastante suavecita. De hecho, si usted lee, no se queda solamente con el titular, lee esa entrevista, lo que intenta instalar ahí Elia Molina es eso, de que esta es una ley de aborto suave y no afecta mayormente y que contento puede haber sido peor. Ese era el mensaje, por eso la entrevista es la segunda, el sector es, todos saben, la segunda conservador, brazo, uno dirá el Mercurio Facho, pero la segunda es más. Y es claro porque es el brazo, en definitiva, que tiene el propio Mercurio SAP para sacar este tipo de cosas. Y se le pide la renuncia a Elia Molina, y así nomás fue, porque el gobierno quería hacer una cosa y parece que la ministra quiso otra. Pero el escenario que tenemos hoy en día en términos políticos es movido. De hecho, hoy día están sacando... Ayer escuchaba, por ejemplo, a Osvaldo Andrade, que estuvo callado. Callado. Sí. ¿Ah? Más callado que Osvaldo Andrade. Y ayer salió esto. Si no, es que la gente... Tenemos que asumirlo, que los políticos, si no, vamos a terminar haciendo humor en Viña. Fue por la pifiadura que le dieron a la... Cuando nombraron a Bachelet en Viña. Oye... Debido a eso fue de que... Tema no menor. Por eso mismo, Andrade ya tenía que sacar la voz, o sea, no podía seguir callado. Sí, pero fue por otro tema. Tenía que ver precisamente con el tema del Seremi y cuando dicen, no, tenemos que hacer aquí las cosas bien porque los políticos estamos desprestigiados, si no nos vamos a dedicar a hacer humor y probablemente no se va a reír nadie y bla, bla, bla. Ese harakiri con espadas de utilería, generalmente se puede hacer. Está ya Joaquín en el estudio. Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Hola, Joaquín. Buenos días a todos los que nos escuchan. Disculpen la demora. No pasó mucho la micro, además que estaba al filo. Estaba llegando al filo del peligro y no pasó la micro, así que hay que... Así que mando saludos a todos y eso, pues. Que veo que la discusión está bien interesante. Llegué hace un par de minutos, pero estaba esperando ser introducido para poder comentar. Sí, pero el tema del Seremi a mí me parece que es bien interesante porque ahí está también en la figura finalmente que también hace Es esencial justamente también el tema de la transacción y el, también es esencial el tema de cambiarle el valor al uso de suelo. Y eso no es muy destacado ni muy mencionado también a través de la prensa. O sea, se ve como ya tipo mintió o no mintió, pero en realidad también era un agente importante en cuanto al valor especulativo que se le puede dar a la tierra, uh-huh. que era finalmente el negocio que se estaba realizando. Entonces, justamente a mí me parece que el tema del Cerebi no es un tema menor, es un tema donde se ve que justamente esto no es un asunto privado, como defendían algunos, que acá está lo público metido derechamente, que acá está justamente funcionarios públicos metidos hasta el cuello en este asunto, y eso significa que justamente se usaba podríamos decirlo, los contactos para poder realizar un negocio bastante suculento. Exactamente. Temas que vamos a estar también revisando, más allá de lo que hemos estado viendo o enunciando, para verlo en profundidad y hacer unas par de preguntas interesantes con lo que está ocurriendo en términos de la clase política. Tema no menor lo que ocurrió con la radio o la voz de Nueva Branau. Esto es en el sector de la localidad de Puerto Varas. Esto está a 8 kilómetros de Puerto Varas, más o menos. Este es allanamiento que hubo a esta radio comunitaria y en el cual, y esto lo llamativo, ya empieza a darse una cosa un poco extraño. De hecho, la comunidad de Branau lo que hace es apuntar hacia el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista, que tendría relación con un monopolio radial en la región y que él se defiende, está fuera de Chile, porque te entenderán, los diputados no tienen vacación, o sea, pero tienen viaje de estar trabajando duramente ahí, abriendo mercados nuevos para el país. Y él salió a defenderse para decir, básicamente, que él no había sido y que había sido un core. Y ahí se empiezan a hacer el tema cruzado. Y lo de todo siempre. Tirándose la pelota. El caso es que fueron... fueron, ¿cómo se llama?, detenidos, dejados en prisión 24 horas, su formalización, y ahora tienen que entrar a regularizar según el juicio abreviado que lograron en el tribunal. Puesto que vamos a estar revisando en profundidad con el tema de los detalles, así como el nuevo allanamiento que se llevó a cabo en el sector de Ercilla, a la comunidad Coñomil Epuleo, nuevamente. Fue solamente el 17 de febrero de este mes. Hace 10 días atrás que la Corte Suprema ratificaba un fallo de recurso de protección para menores mapuche. Bueno, nuevamente fueron vulnerados, nuevamente fueron apuntados, amenazados y presionados para decir dónde están los nombres, niños de 4 y 8 años. ¿Qué le está pasando en este país? Y es parte de lo que ocurre y solamente nos enteramos y nos quedamos notificados cuando vienen las sanciones internacionales, como por ejemplo lo que ocurrió con la sanción que Chile todavía no cumple del todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ocurrió el año pasado. Un fallo histórico de un proceso que duró casi 10 años. Chile fue sancionado, condenado por criminalizar primero una lucha reconocida internacionalmente, con tratados vigentes, como la lucha por la recuperación territorial de la identidad de los pueblos indígenas, y por otro lado, por criminalizar y ocupar un aparato jurídico represivo en contra de un pueblo sin mayor justificación que por ser de la etnia que son. Eso es lo que dice la condena al caso de Chile. Y acá se empiezan a ocupar este tipo de cosas, por ejemplo, la vigiato, que es el robo ganado, por ejemplo, el robo a madera, para justificar, dice, nosotros no estamos aplicando la ley antiterrorista, pero entramos a allanar así violentamente para consultar si está aquí el ganado que denunciaron, y la gente reacciona mal y nos llevamos detenidos y al final terminan siendo procesados por obra y daño y obra a carabineros. Es una tontera. De hecho, la mayoría está procesado por eso, la mayoría está formalizado por haber atacado a un carabinero que estaba entrando violentamente para saber si estaba el ganado ahí, pero no estaba. O sea, no es una tontera, yo creo de que son las maniobras que están utilizando en este momento tanto el gobierno como por la policía para poder tener pretextos para tomar detenido a los... comunero. Claro, y una entrada por Abigeato con fuerzas especiales y el golpe muestra justamente la revela la verdadera identidad de esa acción, me parece. O sea, si se trata de un delito común, bueno, se utiliza la policía común, pero acá no, acá se utiliza policía represiva. ¿Por qué para retirar los computadores en las casas de algunos de estos señores que han robado en forma indiscriminada a toda la sociedad chilena? No llegan en esa condición, sino que llegan muy tranquilos, muy caballeros. Piden permiso para entrar. Los saludan. Piden permiso para entrar. Hay una serie de elementos que, claro, diferencian profundamente a lo que hace carabineros allá en el Huelmapu. En el Huelmapu uno ve justamente se denuncia, no sé, el robo de ganado, el robo de una gallina incluso puede llegar a ser, y qué se hace, se entra con fuerzas especiales y el golpe sin preguntar, sin dar la posibilidad de revisar de otra forma distinta y tirando lacrimógenas dentro de las casas. Así funciona, así opera. Entonces uno dice, bueno, claramente el abigeato es una simple excusa, no es otra cosa. Es una excusa justamente para perseguir, reprimir un pueblo, principalmente en tiempos que han ido sofisticando también las excusas y han ido sofisticando también la forma de reprimir también al pueblo mapuche, que es lo que uno está viendo, lo había mencionado un poco antes, pero antes, no sé, en los gobiernos anteriores de Bachelet, era las fuerzas policiales quienes mataban a los mapuches. Hoy en día parecen ser sicarios, parecen morir afuera de sus casas, parecen morir en sus camas, lo que muestra justamente también un cambio en las formas también de actuar y de reprimir, que son bastante más preocupantes, me parece a mí. Bastante más preocupante. Cierto. Entonces, justamente acá vemos nuevamente y llama la atención que un fallo de la Corte Suprema se desconoce. Parece que nos vamos a empezar a acostumbrar a eso. Parece que nos vamos a empezar a acostumbrar de que ni siquiera van a respetar su propia justicia, que ni siquiera van a respetar sus propias leyes, sino que van a violarlas cuando sea necesario y cuando sea su conveniencia. Y eso lo hemos visto en Caimanes y lo estamos viendo en este caso actual. Entonces, por supuesto que llama la atención por supuesto también de que se desconozca, podríamos decir, en cada acción que se hace por parte del Estado en el Huelmapu, se desconozca, ¿cómo se llama?, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque uno también ve eso justamente. Ahí hay un desconocimiento en las prácticas. Podrá haber pedido perdón, podrá haber tenido lágrimas de cocodrilo prácticamente, pero lo que uno ve en el fondo es que el Estado está desconociendo también lo que falló y lo que decidió también lo que le fallaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no está respetando, sigue discriminando, sigue persiguiendo, sigue metiendo mapuches presos, detenidos, dándole 2 años, por ejemplo, de detención preventiva, alargando los juicios, para darle una prisión efectiva, una falsa prisión efectiva. O sea, detenerlo, inmovilizarlo, desvincularlo de su territorio, desvincularlo de sus comunidades a través de la prisión preventiva, de excesivamente largas prisiones preventivas. Entonces, uno ve que todas estas tácticas que utilizan para reprimir no la han variado, o si la han variado para perfeccionarla, pero se sigue discriminando por etnia, se sigue discriminando por raza, por color de la piel, persiguiendo un pueblo determinado solo por ser mapuche. Eso está claro. Y muestra justamente de que este Estado le interesa al Estado de Derecho solo cuando le conviene. Y cuando no, bueno, desoímos la Corte Suprema, cuando no, desoímos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y parece no tener problemas al respecto. ellos mismos que nos exigen el acatamiento de las leyes, el acatamiento de los tribunales, el acatamiento de todo, son capaces de desconocerlo cuando quieran. Uh-huh. Y así de simple. De hecho, sobre lo mismo, varias gente le consultó, de hecho está en la nota, la acabo de tirar ahí a propósito de lo que conversación que mantuvimos con el director de la radio, la nueva voz de Brunau, allá en el sector de Puerto Vara, al sur de este país, en la cual dice que lo trataron como delincuente. A ellos y a los otras tres radialistas, entre ellos una mujer y tres hombres, estaba el radio control, personas que trabajaban en la radio, Huechulaf, Pedro Huechulaf, que es el Huechulaf, perdón, actual subsecretario de telecomunicaciones, encargado del tema de la Subtel, decía, bueno, nosotros la verdad lo hacemos por oficio, no tenemos que, el tema de la denuncia, nosotros nos llega y nosotros tenemos que proceder por ley, no está en nuestras manos. Y uno dice, ah, sí, cierto, claro, pero no ocurre lo mismo con otro tipo de casos. Hay un montón, y uno si puede, puede entrar a revisar esto, un montón de fallas, un montón de incumplimientos por parte, por ejemplo, de grandes consorcios. Jamás se le ha ido a llenar a uno. Jamás. De hecho, la Subtel trabaja para Archi. Acá pueden decir el tema de no, mentira, porque nosotros promovemos la radio comunitaria y los procesos. Eso es una mentira. Acá la Subtel trabaja para Archi y la Subtel trabaja para grandes monopolios, que en definitiva el que tiene el Archi. Esa es la verdad. Y al final, los pequeños tribunales, los intendentes, los gobernadores trabajan para grandes empresas. Lo podemos ver en el caso de la Corte Suprema, Yuyo. Ah, no, veamos el Tribunal de los Vilos. Tribunal de los Vilos, ¿para qué? No, es que la empresa tiene que presentar acá un cierto plan, se supone que es un plan, para ver cómo va a recuperar el cauce sin afectar el tema de su faena, y tiene que presentar un plan de eso. Ya van. ¿Cuánto? Esto fue octubre, 22 finales, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya vamos a llegar a marzo, 5 meses, y no pasa absolutamente nada. Y no se toma en cuenta la resolución de la Corte Suprema. O sea, eso es una falta grave dentro de la institucionalidad del país, en que una institución pasa a llevar a la otra. Uh-huh. En este caso, el hecho de que el ministro del Interior mande a Carabineros a reprimir a quienes están exigiendo que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, es grave, es gravísimo, porque eso nos está demostrando de que hay una situación en la cual un poder está por sobre el otro cuando se supone que son totalmente autónomos. Claro, se supone, pero nunca lo han sido. No, por supuesto, pero ya sería bueno que empezaran a hacerlo. Es que no lo son. Es que no hay forma de serlo. Es un mito teórico que lo enseñan en la escuela, que lo enseñan cuando uno pasa, qué sé yo, a Rousseau y otros más, la autonomía de los tres poderes del Estado y eso. Pero eso es mentira, no existe cuál tal autonomía. No existe. Y que si alguien dice que existen, demuéstrelo. Claro. No existe la autonomía. Eso estamos de acuerdo. Está cruzada, o sea, necesariamente para componerse como conjunto, está cruzada. Claro. No son autónomas. Pero ya que ellos dicen que son autónomas, ya, pues demuéstrenlo. Sí, pero dicen que son honestos y no nos vamos a comprar eso por lo que dicen. Tendrían que ellos demostrarlo. Dicen que tienen vocación de servicio público. Claro. También. De servirse a la gente. Acá está, a ver, es que... el tema es acá. Aquí no estamos descubriendo ni la pólvora, aquí no estamos descubriendo la cura para el cáncer, no estamos descubriendo nada más que lo obvio, pero es necesario configurar lo obvio. Es necesario establecer con cierta definición y parámetros con claridad a qué nos referimos cuando hablamos de lo obvio, cuando decimos esta clase política que nos miente, que la justicia está para los ricos y no para los pobres. Porque aquí también hay un tema en términos de cómo se plantean estas dicotomías. Es como, este que tiene plata puede hacer, Martín Larraín puede matar a alguien, por ejemplo, una cosa que ya, así como se escucha, puede matar a alguien y queda impune. Pero un pobre no, yo no quiero matar a alguien y quedar impune, yo no quiero ser como los ricos. Ojo también con los discursos que tiramos. Sí. ¿Ah? ojo también con la ética moral, que, ah, claro, los hijos de los ricos pueden perfectamente, no les pasa nada. Yo no quiero ser como un hijo un rico. Quiero ser persona. Y quiero que ese tipo pague, como yo pagaría en el caso de que estuviera en esa situación. Que matara al hijo de otra, de otro obrero, sí. Sí, sí. Obvio. Yo no quiero tener la moral de los ricos. No, po. No, po. Sí, este es como el tema de empatar. Ah, si yo lo hubiera matado y hubiera sido rico, quería eso. Eso quería. Porque al final, esta cosa como casi revancha, media burguesa, que queda en definitiva entrampado. Hay que ser muy cuidadoso, porque al final nos terminan instalando el parámetro de lo correcto y no correcto. Del empate. Y que al final lo único que dirime y lo diferencia son las lucas. Yo creo que hay más diferencias que eso. Obvio. Sí, o por lo menos debieran haberlas. O sea, hay que descubrirlas. Si en definitiva lo que uno cuando pelea en definitiva con esto tiene que ver contra ese privilegio que tiene un sector dominando y explotando a otro sector. No quiero dominar y explotar ni imponerle al otro mi planteamiento porque supone que es mejor. Claro. No, pues la idea es acabar con la explotación. Exacto. Con la dominación y opresión, pues si ese es el punto, y eso es una nueva ética. Claro, no es cambiar el juego para el otro lado, sino exactamente. Que es terminar con ese tipo de juego y de circunstancias. Exactamente. Oye, saludo a la gente que está sumada a las transmisiones acá del matinal. Saludo a Glenda, al Nate de allá de la Patagonia, de Aysén, si no me equivoco, que está ahí. Saludando, y dice, bueno, con el hashtag que ya muchos están utilizando a diario, Caimanes Resiste, Elisa Monti, al Gabriel, la Severina, Sebastián Landazuri, y todo ahí sumándose. Algunos dicen, por ejemplo, Landazuri recién dijo, se utilizó una leguleyada para silenciarlo, Espinosa niega todo, pero estaba muy al tanto como para descartarse. Sí, lo que plantea la gente, particularmente con el diputado Fidel Espinosa, a propósito del allanamiento por parte de la PDI de la radio La Nueva Voz de Brunau, es básicamente que él, entre comillas, les advirtió tres veces a distintas personas de la radio. Advertencia que obviamente se leía como amenaza. Claro. Oye, los van a llenar, ustedes están ilegales y todo el tema. La radio está desde octubre del año pasado. Y pegó rápidamente porque es una localidad que no tenía voz propia, po, obvio. Esos tienen, en definitiva, preocupado a otros también. Y si bien no tiene partidismo político ni confesionales, es abierta para la comunidad y por tanto hay problemáticas de la comunidad que salen ahí. Es una radio, decían algunos, radio mapuche. No, lo que pasa es que la mayoría son mapuche. Y hay un programa particularmente de una agrupación de allá que ve la temática puntualmente mapuche, pero si uno se mete en la radio hay de todo. Uh-huh. Están los bailables, está música tecno, lo que está pidiendo la gente. Es más o menos así que tiene que ver con la localidad y que se mandan recados y ese tipo de cosas. Y que habló muy fuerte y la gente dijo, bueno, tenemos una radio propia para nuestra localidad, porque está, insisto, a 8 kilómetros más o menos de Puerto Varas. No es casi, ni afectaba a Puerto Varas. Y supuestamente hay una denuncia de una cierta agrupación de comerciantes de Puerto Varas, que dicho sea paso, al final no existe, y el RUT que daba en términos del tema de la denuncia tampoco existe. Así de feo. Y que básicamente los viejos trucos de los viejos radialistas que saben cómo denunciar a la otra, y por eso se apunta a Fidel Espinosa, porque se le atribuye a él tener cerca de 7 radios en la región. Y que obviamente esta no le venía en gracia y planteó esta diferencia. Y de hecho, una de esas, entre comillas, advertencias fue grabada por la gente de la radio. ¿De parte de Fidel Espinosa? De parte de Fidel Espinosa, diputado. Yeah. En esa oportunidad a un miembro de la radio. Porque como a 3 miembros de la radio, él les dijo cuál era. En definitiva que lo iban a allanar, en definitiva que lo iban a fiscalizar. Dijo, oye, los van a fiscalizar y todo el tema porque ustedes están ilegales. Se los dijo 3 veces. Entonces lo utiliza hoy día como diciendo, yo lo estaba previniendo. Sí, pues, ¿Y cómo sabía él? Bueno, y él explica, po, y él explica, porque en una reunión informal con el Seremi de Telecomunicaciones, él habría estado, se habría enterado de aquello. Qué raro. Quiero, todo. Voy a leerle exactamente lo que dijo. Él no tenía responsabilidad de la denuncia y que solo había hablado con el director de la radio, Rubén Loncomía, durante la visita al ministro de Obras Públicas en la zona, señalándole que la radio iba a ser fiscalizada. Espinosa no se quedó ahí, responsabilizó de la denuncia a un consejero regional de nombre Manuel Rivera. Esto según lo que había informado a él el propio Seremi de Transporte y Telecomunicaciones durante una reunión informal. Así nomás. A su vez, el aludido Manuel Rivera señaló al medio local El Heraldo Austral que no tenía nada que ver con la denuncia y que el diputado mentía. ¿Diputado mintiendo? No. ¿Pero cómo? Si los diputados y los senadores no mienten. Claramente, y no sé, si tiene 7 radios. El socialista Fidel Espinosa. Así nomás, po. Así el socialismo. Y que rica el hombre. El tema es que acá hay varias cosas que se pasan a llevar así, pero tremendamente. En términos de legislación y convenios y tratados que tiene Chile a nivel internacional. Viene siendo la segunda radio comunitaria. En poco tiempo. Con la diferencia, en el caso de la radio La Victoria está apoyada por la municipalidad, que sea súper claro con eso también. Esto porque lo conversamos con otra radio y como está precisado bien en la nota. Pero cumplió un rol comunitario y tiene que ver con los sentidos también de en términos de funcionamiento de la radio. Pero dos radios comunitarias han sido allanadas durante este año, 2015. Y que es una línea que está tratando de implantar la Subtel. ¿Qué no le preocupa que hayan incumplimientos con temas de contrato con los clientes, con los teléfonos, con internet y todo el cuento? No, siempre solicito para el poder y trabajar. Y acá dirán que uno es medio odioso, pero la verdad, cuando acá hay acumulado, ¿qué? ¿Cuánto? 25 años. Lo que menos ha hecho la Subtel es promover el desarrollo del crecimiento de radios comunitarias, de que la gente tenga voz en sus localidades y todo el tema. Si hay algo que la Subtel nunca ha hecho, es eso. Que en el papel y en los medios y en una nota de prensa salga a decir nosotros promovemos eso, bueno, es la hueá que tienen que decir. Como que van caminando al socialismo. Pero que lo haga, eso no es cierto. Al contrario, la Subtel ha sido enemiga abierta de las radios comunitarias, las ha perseguido cuanto ha podido, en virtud de la plata que le llega de la Archi a propósito de los monopolios. No se explica de otra forma. Y las leyes, que vamos a estar revisando también, a propósito de legislaciones, la legislación, por ejemplo, del que se aprobó hace la semana pasada, ¿te cacharon eso? Que se cambió el tema de la legislación respecto al tema de lavado de activos. Justo ahora va a fallarse respecto al tema de la Polar. Y con la nueva legislación que quedó, gracias a nuestros parlamentarios, quedan libres. Se les redujo la pena. Dios mío. Artículo 10, inciso C. Lo vamos a revisar en un rato más. Es que se le acaba Penta, entonces la Polar podría ser financista. No, la Penta está empezando, la Polar viene terminando. No, porque estamos en la parte final del tema proceso. Se le acabó el ¿la fiesta? La fiesta con Penta. Y con Sokimich, entonces no van a poder sacar plata de allí por las próximas elecciones, a eso me refiero. Entonces tienen que buscar nuevos derroteros, nuevas... Ponerse el parche ante la herida. Poniéndose el parche ante la herida. Puedo caer en desgracia y ojalá no caiga en la cana. Por tanto, rebajemos la pena de eso en términos de pena cumplida. O en las próximas elecciones ya tenemos a quien recurrir para que nos pasen unos billetitos por debajo de la mesa, qué sé yo. Hagamos una ley para que nos puedan entregar de forma legal esos billetitos. También. Bueno, de hecho, la actual... Y el maletín no pase por el lado de la caja. La actual ley de campaña electoral se hizo precisamente para eso. Sí, pues. Lo que estás diciendo, que para que nos pasen legalmente la plata. Porque antes no era así. No. No. Y aún así. Y aún así, toma. Pero es que es muy poca platita. Pero tiene una razón de ser. Para cerrar respecto al tema de la radio Lunau, ellos siguen transmitiendo, decidieron, de hecho, y eso tiene que ver también dónde está la promoción, en definitiva. De hecho, nos decían, estuvimos conversando si podían transmitir online, si no lo iban a llenar por eso. Uh-huh. Afortunadamente, hasta el momento no, o no debieran por lo menos, a llenarlo por estar transmitiendo en online. No hay legislación respecto a eso. Ellos están transmitiendo eso para mantener también viva la radio y que la gente también se pueda comunicar y solidarizar. El problema es que en sectores más rurales hay menos posibilidades de que la gente pueda escuchar por internet. Sí. Entonces eso ya es más complicado. Porque por muy teléfonos que tengan, si no hay wifi y cosas... Entonces, claro, es más complicado para que puedan ser oídos. Esa es la diferencia que hay con respecto a la FM, que no deja de ser. Claro, pero te mantiene transmitiendo, que es una buena forma de seguir, sí, en la práctica. Claro, seguir en la práctica y dar esa respuesta y decir que bueno, seguimos de pie, que yo creo que es siempre importante hacerlo. Cuando te hacen esto, yo creo que es siempre importante mostrar de que en realidad el golpe que te dieron fue un golpe nomás, claro. Pero no te abatió, no te dejó en el suelo, no te dejó noqueado y que hay que seguir nomás ahí. No han muerto, sí. Exactamente, vivo. Haciendo radio, ¿sí? Y que el espíritu sigue igual de, claro, fuerte. O sea, para demostrarle a ellos, claro que es bueno. A lo que iba yo es era con respecto a la comunidad. Claro. No, claro, obviamente en Braunau no debe haber una... No sé, no todos deben tener internet, no todos eso, deben tener internet muy rápido. No debe haber wifi fácilmente en algunos sectores. Claro. Como es en la capital o en otras grandes ciudades. Claro, ese es claramente un perjuicio, pero bueno, yo creo que hay que seguir dándole nomás y salienta... que sigan ahí con la idea de transmitir y que este ataque simplemente sea un mal momento, pero no sea un estímulo negativo para decir, bueno, hasta acá llegamos nomás y eso. Yo creo que está muy bien el seguir adelante. A mí, ¿sí?, me parece, y lo aplaudo y ojalá que, bueno, ojalá que este tiempo online les sirva y que ojalá que pronto puedan volver a tener un transmisor, una antena y transmitir a toda la comunidad. Recuperarse y salir adelante nuevamente. Exactamente, sí. Eso es lo que uno desea. Obvio que sí, ahora en lo que tú decías, sí, es cierto, o sea, pueden trabajar online, eso les va a servir de práctica, les va a servir de mostrarle al resto de que, o a aquello, a los enemigos de este momento, de que ellos están en pie, que pueden seguir adelante, que están dispuestos ante la adversidad a poner la cara y seguir caminando. Eso es súper importante, les va a servir a ellos, porque de lo contrario, si cierran y se van y esperan un tiempo mejor, se mueren, muere la radio. Es lo que le pasó a muchas emisoras acá en Santiago una vez que vino el cambio, cuando vino la ley que nos censuraba, año 93, en el gobierno de Elwin, y que no había una ley que nos respaldara. Entonces, muchas radios tuvieron que cerrar o se decidieron ellos cerrar y se acabaron. Claro. Y no volvieron a abrir nunca más. Cuando, claro, en esa época... Más o menos, ¿cuántas radios así ustedes? 50 y algo, 52, 54, más o menos, en todo el país. ¿Y qué ola? Quedaron al principio alrededor de 10 y después ya quedaron, ¿cuántas habrán quedado de ese tiempo? Unas dos. Y después, claro, la Villa Francia y la Placeres probablemente. La Placeres, ¿no? La que duró bastante también fue La Esquina, en Pudahuel. Y ¿cuál fue la otra? Había otra más que también duró bastante, porque las demás, la de Nogales, la de Maipú, la de La Ollagüe, todas esas no volvieron, no fueron capaces de volver. Claro. Además había mucho susto, había mucho temor con respecto a que lo iban a llenar, que le iban a quitar los equipos, que se iban a llevar presos a los dueños de casa. Entonces no tenían tampoco lugar donde poder transmitir. Fueron muchas las sanciones que les caían encima, que decidieron mejor parar cuando llegara la nueva ley, que se demoró alrededor de un año, un poco más, iban a salir al aire, pero ya sabía, la gente había tomado otro derrotero y no fueron capaces de decir ya, tirémonos. No. Claro. Y después, como a los pocos años, ya volvieron a aparecer radios comunitarias en distintos lugares. Y eso han ido multiplicándose. Y eso muestra que en realidad, bueno, toda esta persecución de la radio surgió en la Concertación. Fue el año 93. O sea, en 91, en 90 comienza la radio. Claro, por supuesto. Con Elwin. Claro. En 93 viene el primer palo grande que recibe la radio. Claro, y yo creo que el espíritu de cerrarla sigue siendo... Yo creo que se fusiona entre el ámbito empresarial, podríamos decir, de la radio, en que no quiere que tengan competencia, que es lo que ocurre bastante. En algunos casos sí que la radio la cierran justamente porque le quitan preeminencia a las otras radios, y esas radios quieren su publicidad, quieren tener audiencia justamente para poder cobrar más por esa publicidad, etcétera. Y lo otro es que yo creo que también es siempre muy importante es intentar matar la libertad de expresión, la posibilidad de que discursos disidentes eso es más. Tengan visibilidad, tengan repercusión, puedan entrar. Y eso uno lo ve mucho. O sea, en el caso de acá de la voz de Nueva Brown Now, claro, habían temáticas que probablemente al poder no les gustaba. Entonces uno puede decir, bueno, este diputado tenía claro un interés empresarial en cerrar esta radio, pero también tiene un interés político. Uh-huh. En que esta radio no transmita contenidos, por ejemplo, respecto al proyecto en Pilmaiquén, respecto al pueblo mapuche, y justamente, bueno, tanto esos intereses empresariales como esos intereses políticos llevan a los cierres de esta radio. Uh-huh. Y eso se ve. Entonces ahí está justamente, podríamos decir, al final, bueno, ambos intereses responden al capitalismo, obviamente, pero ahí están esos dos intereses que mueven al cierre de estas radios populares, comunitarias, que lo que hacen principalmente es dar una visión distinta de las cosas, un discurso distinto y una visión desde la, podríamos decir, desde la misma comunidad, desde la misma población, de las cosas que ocurren, y que parece que eso no les gusta que contesta, para nada. Que es que hay un temor muy grande de parte del mundo político, gobernante, como también de parte de los empresarios, de que la gente comente, que aquellos que se dan saben alguna información la den a conocer al resto y que les vaya a ir perjudicando el negocio. Aquí es un problema netamente económico en el cual las grandes empresas tienen miedo de que la gente empiece. Imagínate que hubiesen muchas radios y en una emisora viene y dicen, ya, vamos a hacer un boicot a la empresa X. Y todas las radios se ponen de acuerdo, hacen el boicot y esa empresa, bueno, prácticamente pueden hacerla quebrar. Eso es muy peligroso. Entonces hay que evitar que ese tipo de cosas vayan a suceder. Entonces ahí es donde están ellos muy preocupados de esto de las radios de mínima cobertura o poblacionales o como quieran llamarle. Claro. Entonces por ahí va el asunto. Entonces hay mucho temor por ser, cuando empieza todo este asunto de las radios comunitarias del año 91, de las radios populares, justamente la que pasa, la revista en la que saca un escrito ahí hablando acerca de estas emisoras clandestinas en FM y que eran una... Y después sale la Archie diciendo de que eran competencia desleal. Competencia desleal. Unas radios que no tienen mínimo de pesos, que con mucho esfuerzo podían conseguirse un transmisor. Que transmitían a veces una vez a la semana. La mayoría era una vez a la semana. La mayoría, día sábado, día domingo, que una radio le prestaba a otra radio el transmisor, entonces una radio transmitía el sábado y la otra el domingo. Esas cosas se hacían y se veían constantemente, entonces no era una cosa de que transmitían todos los días, toda la noche. ¿En qué se basaba la ARCHI para decir una cosa así? Entonces, esa situación era lo que constantemente uno lo estaba viendo, de que aquí había una situación que va más allá, era un asunto político-económico, de parte de la de, no solo de la ARCHI, sino que todo el mundo empresarial, que estaba preocupado de esta situación. Y donde estaba en ese momento toda esa campaña de parte de la nueva, de la concertación, de la izquierda, entre comillas, de terminar con todos los medios de información que fueran hacerle adverso a su camino. Incluso la época. El diario La Época. Diario La Época. Análisis. Fortín Mapocho. Hoy también. La revista Hoy. La Radio Cristiana. Y así. Fortín Mapocho. Que hoy día tiene Cambio 21, por ejemplo. Claro. La radio Umbral la hicieron zumbar. ¿Por qué? Porque no tenía visaje. Y con ese medio hicieron de que se acabaran todos esos medios. Y le aparece esta piedra en el zapato. ¿Y a quién a quién le pasa más plata, por ejemplo? Hay un acuerdo, recomiendo el libro de Víctor Herrero, la parte final ahí cuando... Y Bachelet sale a defender ahí el Mercurio, pero potentemente. El Mercurio es el que más plata se lleva, la torta. Ha sido el regalón de la concertación. Cuando se hace el famoso pacto con Agustín Edward, quien, dicho sea de paso, también se llevó a parte a gente de la concertación a trabajar con él. Entre ellos, por ejemplo, la actual ministra de Trabajo, Javiera Blanco, conocida como la regalona de Agustín, que estuvo, ¿cuánto? Más de una década a cargo de el chiche de Agustín Edward, que es la Fundación Paz Ciudadana, que logró instalar en definitiva una cuña que le interesaba muchísimo, el tema de la seguridad. Que es un cambio a nivel global que se estaba dando. El enemigo interno hoy día puede ser cualquiera, puede ser el vecino, el loco que va a robarte, entonces necesitamos seguridad por todos lados. Y lo logró así instalar fuertemente. Y la ex subsecretaria de Carabineros, que después de directora del Paz Ciudadana, pasa a ser subsecretaria de Carabinero, después pasa, se va y después vuelve al trabajo. Pero ella había sido ministra, pero estoy hablando de no estuvo en defensa, ¿no? No, subsecretaria de Carabinero. Sí, subsecretaria. Cuando pasó con lo de Girardi, le sacó el parte y todo el tema. Era subsecretaria. Sí. Así que el tema acá es. Que se empieza se configuró hace bastante rato el tema del monopolio y ya se consolida. Por ejemplo, Luxic, que entra fuertemente hace un par de años al tema radial en FM y que hoy día ya tiene ya cerca de 5 radios. Tenía 4 ya, compra 5 que estaba ahora último. Creo que se fue hace como un par de meses nomás, no más que eso. Y sigue y suma. Claro, y por algo se están metiendo estos grandes empresarios en las comunicaciones, sobre todo de la... de la radio, porque sabe que la gente escucha la radio. Entonces, por lo tanto, es si la manejan ellos, la información, manejan ellos el monopolio de las comunicaciones, la gente va a pensar lo que ellos quieren que piensen, la gente va a actuar como ellos quieren que actúen. Sí. Ese, de ahí parten ellos. Y por eso es su inquietud cuando aparece en radio que no piensan como ellos y que sus integrantes no tienen la misma mentalidad, tanto en lo económico como en lo estructural, que tienen ellos. Entonces, allí viene el problema y el choque de ambos sectores. Claro. Ellos tratan de avasallar al otro, entonces usan todas las artimañas que tienen. Una de ellas es justamente el gobierno para avasallar a los que se suponen que son sus correligionarios, porque se supone que los del gobierno son de izquierda, o me equivoco. Y se supone que la gente que está en la radio comunitaria, populares, sí, hay gente que es más bien de un sector más popular, más izquierdista, diríamos, si lo vamos a ver desde ese punto de vista. Y otras que no. Obvio que no, no, si no todos, yo no estoy diciendo que todos, o sea, es parejo, que pero todos es que yo caen creo que, en un cajón. Ojo, ojo, ojo. Pero sucede va que los empresarios van contra Es que va más allá, va más allá, va más allá de cualquier disintonía con lo que se esté diciendo. Me imagino en términos de localidad, fuera, salgamos de acá del ombliguismo, como decía un invitado del PRI que estuvo el otro día. Ah, no, perdón, no era el PRI. Pero era algo así. Salgamos de este centralismo santiaguino. Y que tiene que ver lo que la comunidad piensa y opina respecto a tal o cual cosa. Y eso a algunos que están viendo siempre con un ojo puesto en las elecciones no les agrada del todo. Y eso empieza a molestar y dice, ah, no, esta se calla. Claro, más allá que tengan una posición de este o de otro sentido, sino que si están preocupados de su entorno, donde viven, de su pueblo, de su comunidad, para ellos es peligroso. Más allá de que, ¿por qué? Porque se asustan. Más allá que tengan razón o no tengan razón de asustarse, pero se asustan igual, entonces le ponen el pie encima. Terminémoslo ahora y pasan piola y nosotros no tuvimos nada que ver. Y ahí al final nadie tuvo la culpa de nada. Pero sucede que hay gente que sale herida. Y esa gente que sale herida, alguien tiene que haberle herido. No iban a ser heridos así como así. Hay responsables, pero se esconden porque son tan hombres, son tan valientes que salen arrancando y se esconden debajo del escritorio del ministro al tiro para evitarse problemas. Bueno, el caso es que la radio sigue actualmente online en la audiencia de formalización. Llegaron a un juicio abreviado que lo ofreció la jueza que estaba ahí. Tienen 30 días para regularizar su situación. En la cual se supone que ellos lo estaban llevando a cabo, y por otro lado un año para resolver todo el problema en términos ya legal, pero 30 días tienen que haber resuelto su tema con la Subtel, así que están en ese proceso. El tema es, bueno, la Subtel va a seguir allanando radios comunitarias. Y después lavándose las manos diciendo, bueno, que nosotros nos llegan denuncias, no sabemos de quién, pero vamos. Somos muy obedientes. Sí, porque el tema de la transparencia es, bueno, ¿quién hizo la denuncia? Hasta el momento nadie sabe. De hecho, en el tribunal nunca quedó claro. De hecho, se dijo, bueno, digan quién. Porque la supuesta denuncia que venía de una cierta agrupación de comerciantes en Puerto Varas, que no existe, con un RUT que no coincide. Bueno, ¿quién hizo la denuncia? Pues háganse cargo, pues no pueden lavarse las manos después. No es que la denuncia se hizo. Yo que entienda el tema de testigos sin rostro para una radio comunitaria, no güey. No, sí, no, sería como no. Mucho. No, pues. ¿O llamaron a denuncia seguro? Claro. Están traficando ideas en la radio. Bueno, claro. Paren, pues, ¿qué? Sí, y eso... Hay esta cosa de que pasa mucho, de que no se entiende muy bien qué ocurre. Claro, está esa falta de información que normalmente se suele dar en estos casos, porque en realidad no se quiere decir los verdaderos motivos, que son político-económicos, de por qué se hace un cierre de la radio. Y claro, se oculta quién fue el que hizo la denuncia, se oculta muchas otras cosas. Parece ser una denuncia anónima cuando en realidad no debería ser una denuncia anónima, porque el denunciante o saber la identidad del denunciante igual funciona, igual es importante para saber el motivo del cierre. O sea, sin saber el denunciante no se sabe, no hay claridad del motivo del cierre o se puede ver como una irregularidad. Entonces, es bien sospechoso, pero así funciona, lo hemos visto ya y también lo he mencionado antes, de que a pesar de que no esté el tema, por ejemplo, de la ley antiterrorista, en el caso del mundo mapuche, se utiliza, por ejemplo, aunque no haya ley antiterrorista, se utiliza la ley, o sea, se utilizan los testigos sin rostro sin invocar la ley antiterrorista. Entonces no es extraño que estas cosas ocurran, porque en realidad acá también en cuanto a procedimiento, en cuanto a se está también omitiendo, se está también dejando de lado lo procesal. O sea, lo procesal es desconocido también por este Estado. O sea, este mismo Estado que desconoce la Corte Suprema, que desconoce todo, también desconoce los aspectos procesales de un juicio justo, y lo puede desconocer perfectamente y puede omitir información que sería importante, por ejemplo, para la defensa. ¿Quién hizo la denuncia? ¿Por qué hizo la denuncia? Es importante. Si uno quisiera defenderse. Tenemos un enlace. Así parece. En este momento. Sí. Y un pitazo. Pero ahora parece que estamos por lograr el enlace. Sí, estamos. Aló, estamos con Yasna Levicán acá conversando en el matinal de Radio Vía Francia. Aló, Yasna, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí pasando un poquito todo el tema de lo que nos sucedió como radio acá en Puerto Vara. Nueva Brauna se llama el lugar donde nosotros estamos transmitiendo. Es una localidad que está cerca como de 8 kilómetros de Puerto Varas, ¿no? Claro, más o menos, 8 kilómetros. Bueno, hemos estado hablando de lo que ha ocurrido con la radio La Voz de Nueva Braunau y hay varias cosas que no quedan muy claro. Para recapitular lo que hemos estado conversando, el martes 24 de esta semana, de febrero, a eso de las 11 de la mañana llega un contingente de la PDI, 3 carros policiales o camioneta, un carro celular, a allanar la radio en la cual ustedes estaban transmitiendo. Habían 4 personas en el lugar, las cuales son tomadas a la vez detenidas por estar haciendo un delito infragante. Pasan 24 horas detenido en la prefectura de Puerto Varas de la Policía de Investigaciones y tiene esa audiencia de formalización. Dudas claro. Que caben respecto a esto. ¿Quién hizo la denuncia? Que una, probablemente, la pregunta del millón que se está haciendo la gente de la comunidad de Nueva Braunau. Básicamente porque supuestamente una cámara de comercio de gente de o agrupación de comerciantes de Puerto Varas que no existe, o que por lo menos no se sabe de su existencia, que tiene un RUT que tampoco coincidía en el momento de la audiencia de formalización. Algunos apuntan al diputado Fidel Espinosa. Él dice, yo no fui, fue un core, Manuel Rivera, si no me equivoco. Manuel Rivera dice, yo no fui, el diputado está mintiendo, y nadie sabe quién hizo la denuncia. Claro, nosotros cuando fuimos llevados de la radio, contando, ¿no es cierto?, todo lo que es... nuestro transmisor, nuestros micrófonos y todo lo que nos sucedió, nos llevan a PDI de Puerto Varas, ¿no es cierto?, y toman declaraciones a las 4 personas, que es Francisco Loncomilla, Rubén Loncomilla, que les está hablando, y don Sergio Quintú, representante legal de la radio. Y lo cual entregamos nuestras declaraciones pensando que nos iban a dejar citado al tribunal el próximo día, que era lo que correspondía en realidad, esperando que el fiscal diera la orden por teléfono o que iba a venir, supuestamente que nunca llegó, y lo cual nos dicen que quedamos detenidos hasta la formalización, ¿no es cierto?, al próximo día, supuestamente a las 10 de la mañana, lo cual nos toman y nos llevan a los calabozos de PDI como vulgares delincuentes, en condiciones deplorables, ¿no es cierto? Esos calabozos que ya yo creo que están obsoletos hace mucho tiempo. Y fue algo traumático para nosotros. Yo era la única mujer, a mí me pusieron en un calabozo aparte y a las otras 3 personas las pusieron en otro. La verdad que yo creo que fue un abuso de poder muy grande el que hicieron con nosotros al dejarnos detenidos. Sin nosotros poner resistencia a cuando nos sacan nuestras cosas de la radio, ni siquiera al llevarnos a PDI. Igual fue excesivo porque llegaron 3 carros de PDI más un carro celular. Uh-huh. Fue ya un operativo que en realidad no era necesario. Y lo cual tuvimos que pasar la noche en dependencias de PDI. Y al otro día nos sacan a las 10 y algo de esposado, ¿cierto? Nos llevan a los tribunales, ya nos llegamos a gendarmería, ¿verdad? Es lo mismo, nos meten a una celda. A mí, de verdad, que para mí es impactante, que yo nunca he estado en esas situaciones. Uh-huh. Gendarmería me ponen una pieza, me sacan, digamos, completamente, me desnudan a revisarme, y luego nos vuelven a poner a una celda hasta que formalizamos y ahí nos sacan esposados para hacer la formalización. Entonces yo creo que fue un abuso tremendo de poder para nosotros, no era necesario que nos hubiésemos quedado ahí durmiendo o estando en calabozo como delincuentes, sacándonos así ya como que éramos los más malos de los malos. Y la verdad es que nosotros no tenemos idea, porque como tú me estabas hablando recién, uh-huh. el tema es que la persona que nos denunció no existe. El nombre de la persona no coincide con el RUT. Uh-huh. La Asociación de Consumidores de Puerto Vara no tiene personalidad jurídica, no existe. Y esa persona fue y nos denunció en telecomunicaciones Softel, ¿no es cierto? Pero ahora él no aparece, no aparece el denunciante, solamente Softel. Entonces nosotros decimos, ¿quién? ¿Qué pasa aquí? De hecho, consultado Pedro Huichelaf, que es precisamente el subsecretario de telecomunicación encargado de la Subtel, fue increpado duramente y varias veces por distintas personalidades, algunas más conocidas que otras, respecto a lo que había ocurrido con la radio de ustedes. Y él dice, bueno, nosotros nos lavamos las manos, nosotros por oficio hay una denuncia y lamentablemente tenemos que proceder después de una denuncia. El tema es que, bueno, uno le cabe y tiene todo el derecho de saberlo, sobre todo cuando está frente a la justicia, saber quién lo denunció. Yo quiero saber quién me denuncia, por cuáles fueron las razones por las cuales denuncia. Y se empiezan a tirar todos la pelota. Ahora, hay un caso particular que ocurre con el diputado Fidel Espinosa, diputado de la región, que no se encuentra en estos momentos en Chile, que se apunta a propósito de que por lo menos a tres personas de ustedes, de la radio me refiero, le habría, entre comillas, advertido de que venía una fiscalización. Claro. De hecho, el otro día... Sí, a nosotros, la verdad que a mí personalmente, cuando fui a hacer una entrevista a la ministra de Salud, ¿no es cierto?, que estuvo acá en Puerto Varas, él se acercó a nosotros, y, o sea, a mí personalmente, y nos dice que tengamos cuidado porque nos están, nos van a cerrar la radio. Uh-huh. Y posteriormente, en otro momento, estábamos haciendo una inauguración de un camino que se va a pavimentar, lo cual están todos los personeros, digamos, de que están acá de la municipalidad, concejales, y él se acerca al director de la radio y le dice lo mismo. Ten cuidado porque te tienen en ceja y ceja, le dice, y les van a cerrar la radio. Claro, entonces nosotros quedamos así con eso. Estamos hablando con Yasna Levicán, ella una de las locutoras, reconocida ahí de La Voz de Nueva Brownau, esta radio que queda en una localidad cercana a Puerto Vara. Él se defiende en medios locales, él llama por teléfono a algunos medios a propósito de este rumor que lo apunta él como uno de los denunciantes, y él dice, yo no he denunciado, aquí se me está vinculando, lo que sí, yo había hablado con gente de la radio porque yo me enteré en una reunión informal de que iba a ser allanada o que iba a ser fiscalizada esta radio, pero la persona que habría hecho la denuncia es un core que vendría siendo Manuel Rivera. Esa persona también se defiende, la otra la aludía y dice que eso no es efectivo y que el diputado está mintiendo. Ahora, ¿por qué está el manto de duda con el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista? Es porque él está vinculado a varios medios allá en la región. De hecho, se le conoce como siete radios, más o menos. Y habría por ahí cierto resquemor a que apareciera esta radio en una localidad y tuviera su voz propia. Exactamente. Bueno, no es menor, nosotros ahí en Nueva Brauna tenemos alrededor 2.000, 2.500 personas y más, porque se están inaugurando dos poblaciones nuevas, la cual así a ojo, digamos así, tendremos una cantidad de personas de unas 5.000 más o menos. Y eso no es menor, pues no es un peso menor en cuanto a lo que tú puedes entender de lo que es políticamente se ve. En la visión de tener una voz, que es la radio, que hemos conseguido muchas cosas gracias a esa radio y gracias al trabajo que hemos realizado nosotros. Nosotros la verdad es que queremos, ellos se están matando entre ellos mismos. Esa es la cosa. Ellos están diciendo que fue uno, que fue otro. Entonces, para nosotros, la verdad que como radio sabemos que hay intereses por muchas cosas que nos ha dicho la misma gente, que nos ha llegado información, muchísima, muchísima información, que hay postulaciones acá, tú sabes que cada comuna puede tener mínimo dos postulaciones de radios comunitarias. Así es. Y acá ya están dos personas y mágicamente están vinculados con estas personalidades que están postulando estas radios. Y ahí entonces, vendría este celo, en definitiva, y esta preocupación porque ustedes estén posicionándose en la comunidad. Exactamente. Y no solamente en Nueva Brauna, sino también en todos los alrededores. Nosotros estábamos saliendo en Puerto Montt, Llanquihue, Puerto Varas, que son alrededores nuestros y que tenemos mucha, mucha gente que nos sigue. Entonces, eso yo creo que fue lo que molestó en el fondo a estas personalidades para que hagan algo. No sabemos quién fue, pero tú sabes que todo va a salir a la luz en un minuto. Ustedes han decidido seguir transmitiendo vía online, a través de internet. Para la gente que quiera conocer también un poco la radio, se puede meter a www.fmbrownnow, tal como suena, www.fmbrownnow.com, y ahí pueden meterse también, y tienen un chat, y tienen ahí también la programación y todo lo demás para poder escuchar la radio online. Exactamente. Porque usted, el tribunal les dio 30 días para regularizar su situación legal. Y un año que va a durar un poco el proceso. Esto fue un juicio abreviado. Exactamente. Nosotros tenemos arraigo nacional, no podemos salir del país durante un año, y también tenemos que regularizar nuestra legalización, digámoslo así, de la radio durante 30 días. También están incautadas nuestras cosas, pero una vez que ya esté timbrado este papel de que se está regularizando, podemos ir a retirarlo al tribunal, presentar el documento. Y PDI nos devuelve nuestras cosas, los equipos requisados. Los equipos de la radio, exactamente. ¿Usted ha leído la declaración del Colegio de Periodistas de Chile respecto al allanamiento de su radio? No he tenido la oportunidad todavía de leerla un 100%. La vi, pero no la pude leer porque estamos para allá y para acá con muchas cosas, entre la legalización y gente que nos quiere que conversemos como ustedes, ¿no es cierto? Hemos tenido ahí, pero hay gente del staff que ya tiene conocimiento de lo que está ahí publicado del Colegio de Periodistas. Sí, porque fijándome en un par de cosas que establece el Colegio de Periodistas, que le pide explicaciones al subsecretario de Telecomunicaciones, claro. Partiendo por rechazar el allanamiento y de la forma en que se dio a la radio de ustedes, y dice, vulnera el derecho de la libertad de expresión protegido en el artículo 19, numeral 12 de la Constitución como garantías cauteladas. Más encima, habla de lo que pasa con la 36B, que es una de las políticas que viene del año 93, que castiga con penas de cárcel a los radialistas que estén ilegalmente. Y aparte porque ustedes tienen una identidad mapuche, y eso tiene también ciertas ventajas en términos, cosas que no se ha dado en este caso, que es la ley 20.433. Entonces, bien explicaciones, y más encima no se sabe quién es el denunciante, porque aquí es como un testigo sin rostro vino, denunció y allanaron una radio, pero nadie sabe quién fue. Exactamente. Y eso, esas personas se fueron presas, pasaron los malos ratos, esposados y todo el tema, por nadie. De hecho, don Rubén Loncomilla, director de la radio con quien conversamos el otro día, decía, nos trataron como delincuentes. Exactamente. ¿Ustedes se sienten así? Nosotros nos sentimos que nos trataron con una... No fue excesivo, fue un abuso de poder. Nosotros nos sentimos ese día como delincuentes. Uh-huh. Sí, nos sentimos vulnerados. Yo personalmente como mujer me sentí vulnerada porque yo no soy delincuente, no tendría por qué haber pasado todas esas humillaciones que pasé, porque yo tengo un problema de claustrofobia. Uh-huh. Y estaba saliendo de una crisis de pánico hace poquito. Para mí fue traumático, de hecho todavía estoy así media... difiriendo todo. Estamos hablando con Yasna Levicán, locutora de la radio La Voz de Nueva Brownnow. Estamos hablando en el sur de nuestro país. Te queremos agradecer el contacto, vamos a estar pendientes. Lamentamos el hecho, solidarizamos también con ustedes como radio, y lamentamos el hecho de que ya sea la segunda radio durante este año que haya sido allanada. Exactamente. Por parte de la Subtel, sin quedar muy claro también quién hizo la denuncia y cuáles fueron las razones. Claro, yo les agradezco mucho el llamado, la preocupación que han tenido ustedes porque han estado comunicándose con nosotros. Agradecerle a toda la comunidad mapuche que estuvo con nosotros también trabajando, apoyándonos durante este tiempo. Quiero agradecer a la gente, ¿no es cierto?, que se ha preocupado por Facebook, por Twitter, por todos los llamados y todas las entrevistas que hemos tenido. De hecho, venimos de una, y la verdad es que yo creo que esto no puede seguir pasando en nuestro país. Hay una ley que nos cubre como gente de comunicaciones, y la verdad es que agradecerle a ustedes, a su radio, y gracias. Vamos a irle comentando más adelante lo que está pasando, porque ahora la gente de la directiva de la radio, el director y el representante legal están allá viendo el tema de la legalidad, y mágicamente ya los plazos se terminaron, no sé por qué, eso es otra magia de lo que está pasando en este momento, y vamos a ver qué va a pasar más adelante. Pero agradecida de ustedes, agradecida al Colegio Periodista, de toda la gente que nos ha llamado, visitado y nada, pues, agradecer a las comunidades mapuches. Yasna, un abrazo grande y fraterno hasta allá, y vamos a estar muy atentos a lo que siga ocurriendo con ustedes. Listo, muchas gracias, que estén muy bien. Igual tú, chao. Listo, chao. Ahí estábamos con Yasna Levicán, ella es locutora de la radio La Voz de Nueva Brown Now, y saltan hartas dudas también ahí, que no las debe responder la gente de la radio, las debe responder la autoridad. Subtel debe decir quién denunció. Dice, bueno, si nosotros recibimos una denuncia, tenemos que actuar. Sí, pucha, no queremos hacerlo, pero como tenemos una denuncia. Hoy la Corte Suprema hizo un fallo. Ah, sí, pero es que hay que ver un montón de otros matices. Es como raro este país. Y ya hay esta sensación, no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero esta sensación extraña de que, si bien no es algo nuevo, insisto, como lo decíamos hace un rato, no estamos descubriendo la pólvora, pero como que este país funciona a la medida de algunos, muy poquitos, chiquitos, y como que eso ya está generalizándose, así como que la gente dice, bueno, mira, este buen tiene plata y no le pasa nada. Esto pueden hacer y deshacer y no les pasa absolutamente nada. Pero esto pasa hace mucho tiempo. Por eso. Más de 25 años. Esto se empieza a profundizar cada vez más con la dictadura en adelante. Eso se puede. Antes tal vez no se daba uno cuenta porque las comunicaciones eran más deficientes, pero en los últimos años uno se va dando cuenta que es así, de que el que tiene plata queda libre y el que no tiene va preso, aunque sea culpable o no sea culpable. Ahora lo que me habría gustado haberle preguntado. Pero ojo acá, porque hablamos del tema de la dictadura y de las leyes que vienen, pero estos temas vienen del 90 y tanto para adelante. Sí, o sea, con respecto a la radio, claro que sí, obvio. Me habría gustado preguntarle si han pensado entrar en causas legales y hacer una demanda contra el Estado por esta actitud prepotente que tuvieron la PDI contra ellos. Nosotros conversamos respecto a eso. Primero están viendo con los abogados el poder resolver el tema, la situación legal de la radio, porque más encima pueden perder todos los equipos. Es lo más urgente. Entonces tienen 30 días para regularizar su situación. Y después de eso, bueno, como bien dice, el proceso fue un juicio abreviado. De hecho, hay plazos también en términos de un año, por ejemplo, el que tiene arraigo nacional, de no pueden salir del país, con ciertas cautelares que quedaron ellos. Entraron esposados al tribunal, de hecho una cosa muy violenta. De hecho, ese mismo día se hicieron gestión, el día martes, para que ellos, porque varios de ellos, entre ellos Yasna Levicán, con quien le estábamos hablando, sufren de problemas de salud en lugares cerrados, porque los tienen en una celda que no estaba apta para tener gente. Y bueno, fueron permitidos ya durante la noche estar en oficina de la PDI, pero fueron tratados como delincuentes. Y en ese sentido está lo urgente resolver ahora, pero ver acciones legales para más adelante es una cosa que están estudiando, porque también tienen que entrar a conocer varias cosas. De hecho, por ejemplo, Huechulaf decía, nosotros promovemos el tema de las radios comunitarias, fomentamos, y eso no existe. De hecho, ni siquiera hay información. De hecho, por ejemplo, lo digo a modo de anécdota, que nos consultaban nosotros si podían transmitir online y si eso no le iba a terminar afectando, que los terminaran allanando de nuevo. Afortunadamente no, hoy día online se puede transmitir sin ningún problema. Claro, baja el tema de audiencia, no todos tienen internet, pero es una posibilidad para mantenerse activo también y funcionando como organización y como radio. Pero la información que hay respecto al tema de radio es muy poca y es muy engorrosa. Y esto se hace en general en el tema de la Archi. ¿Por qué? Porque los grandes medios tienen staff de abogados, tienen un equipo técnico que le pagan. De hecho, a nosotros unas cosas, y lo sabemos porque conocemos el tema radial, que nos llama la atención, que muchos técnicos de la Subtel son los mismos que trabajan para las grandes radios. Son los mismos. Y obviamente ahí se da. De hecho, hay radios que sobrepasan, pero enormemente, la capacidad que tienen legalmente para transmitir. Nos referimos a los grandes medios, a las cadenas que están a través de todo Chile, y nadie les dice absolutamente nada. Entonces, hay un tema ahí, ver Y obviamente ahí se están viendo, ¿cómo se llama?, estudiando las acciones legales que se puedan hacer. Sí, sería interesante porque para evitar de que esta prepotencia y esta forma de actuar se siga repitiendo, si van a seguir allanando. Y por otra parte, para que se vaya regularizando verdaderamente el cuento de la radio, tanto en cuanto a la radio grande como a las de mínima cobertura, para que tengan la posibilidad de tener un espacio en el dial y que sean respetados tanto uno como los otros. No porque uno tiene plata hay que hacerle reverencia y a los otros que no tienen plata hay que tratarlo en una forma tan denigrante. Hay que tomar en cuenta que solamente ellos estaban transmitiendo. Ellos no estaban haciendo ninguna actitud ni de tipo delictual para que hubiesen sido tratados en esa forma. Martín Larraín atropelló a un ser humano, lo mató y ni siquiera estuvo preso un par de horas. Entonces esas diferencias dentro de la legalidad, dentro de la justicia de este país, llaman la atención, por decirlo menos. Claro, y además eso sumándose que en realidad y en rigor el espectro radiofónico nos pertenece a todos. En realidad, quienes se han apropiado monopólicamente y quienes se han robado el espectro radiofónico son los monopolios radiales. Mm. Ellos son los que se han apropiado de algo que son de todos. Y se han apropiado al amparo del Estado, al amparo de la ley, pero se han apropiado de algo que es de todos. Mm. Como se han apropiado del agua, como se han apropiado del cobre, como se han apropiado de todo lo demás. Y quienes están justamente haciendo radios populares, comunitarias, están usando el justo derecho, que no es garantizado por este Estado, de ocupar lo que es de nosotros, el espectro radiofónico también, el uso del aire para emitir onda y para poder transmitir de una persona a otra onda. Eso es parte de todo, eso es común, es un derecho común. Y acá lo que se está haciendo es justamente lo contrario, es asegurarle a los monopolios, que valga la redundancia, tienen todo el control de la radio, y del espectro radiofónico, en asegurarlo que lo sigan manteniendo. Y de eso se trata, es como que uno, no sé, esté tomando agua en un río y te metan preso porque justamente esa agua le pertenece a Luxich. Y capaz que pueda suceder, ¿por qué no? Y demás que pueda suceder, claro. O porque yo quiero regar mis plantas y saco un poco de agua. Y ahí sí que no puede, ahí te meten, claro, a la cárcel inmediatamente. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué grado de obscenidad ha llegado a esta sociedad de que te están impidiendo los recursos que son de todos? Y eso es lo que ocurre. Entonces al final no es ni el más mínimo, es todo lo contrario a un crimen, es un acto de justicia. Simplemente el ocupar, el tener una radio popular, una radio volcada justamente a la comunidad. Eso es lo que deberían ser todas, de hecho. Pero no, acá tenemos a Iberoamérica, tenemos a Luxich, nuevamente. A Prisa, claro. Uh-huh. Y esos son los que tienen la radio. Y ellos se apropiaron de la radio y ellos viven impunemente apropiándose del espectro radioeléctrico. Como hay otros que se viven tranquilos apropiándose de los derechos de agua. Por ejemplo. Y así funciona. Otro tema no menor en este país. Así es con las cosas. Oye, pueden mandar sus temas musicales, si es que alcanzan, para irnos a una pausa musical. Ahí, por ejemplo, se mandó esta cosa de... ¿De qué color es el vestido? Oye, sí, esa discusión... Hay algunos que lo ven de un color y otras algunas personas de otro, pero es el mismo vestido. Y aquí sale un vestido donde sale la UDI, Rini de la Alianza, y otros que ven de la Nueva Mayoría, pero es el mismo vestido, en definitiva. Ah, eso es un problema... De lo que hablamos al problema principio. Óptico. Son cosas extrañas que pasan. A ver, lo que ocurre en este país. Estaba leyendo dos cosas que mandó Ros Silva. Las menciono inmediatamente. Hay una que está bien interesante, que está en resumen.cl y se llama La politula o me enteré por la prensa. Que está interesante. Se lo recomiendo, lo voy a retuitear. Lo otro que envió a propósito de surnoticias.cl, de difunden pruebas de desvío de fondos del registro civil a campaña Bachelet. Es una noticia antigua que salió de rebote. Esto estamos hablando por ahí, por el año 2009, si no me equivoco, cuando se investigó, o por lo menos se está investigando, porque después hubo todas unas manos negras que como que pararon la investigación y se perdieron o se destruyeron las pruebas. A propósito de lo que ocurría con la empresa Tata en el registro civil, en la cual se habrían desviado fondos para la campaña en ese primer periodo de Michelle Bachelet. El tema es que salió ahora en algunos medios replicado, pero esto es una noticia del año 2009, ojo, porque hay registros de eso. Lo bueno sería preguntar qué pasó con esa investigación. Claro. Qué pasó con ese sumario que debe haber dentro de la policía de investigaciones. Pero solo es aclarar de que no es hoy día, que mucha gente piensa ver estas cosas y dicen, oh, eso pasó hace media hora. No, sí, esto pasó hace tiempo. Les recomiendo ver, porque lo que pasa es que en algunas páginas web, en la versión móvil, nos sale la actualización con fecha. Por eso, la fecha que te aparece generalmente es la fecha en la que estáis viendo el artículo. Por eso hay un tema de contexto de temporalidad. Cuando se empiezan notas, generalmente es bueno ponerle la fecha y el lugar donde se está, o para contextualizarla, porque tiende a ocurrir con algunos formatos eso. Entonces hay noticias muy viejas que algunos dicen, oye, miren, pasó, más encima esto ya pasó. Algunas se investigó y se llegó a una conclusión, otras no, y sería bueno hacerse las preguntas necesarias respecto a eso. Otro tema que vamos a estar viendo es el caso Cabal, a la vuelta. Está el caso de esta publicación que hace la revista Que Pasa, que son los famosos correos de Sergio Busto que amenazan a Cabal. Cuestión que hemos comentado hace ya harto rato atrás, de esta amenaza en los correos. Y hay un sumario ordenado por el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por una supuesta falsificación de un correo suyo que lo vincularía al caso Cabal. Un correo que circulaba en el cual, o que tendría incluso, que habría presentado Sergio Busto al tribunal. Esto estamos hablando de la demanda laboral que tuvo audiencia hace 2 días, el 25, la segunda, en la cual Undurraga le compromete el apoyo a Natalia Compañón para el negocio que estaba llevando a cabo con Cabal. Ese unas cosas y se habrían relajado, pero ahora volvió de vacaciones el ministro Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, y habría ordenado investigar un sumario interno para saber cómo había sido esta falsificación del supuesto mail en el cual él estaría dando el apoyo a Cabal. Eso para que lo tengan ahí también presente. Nos dice Rodrigo Castro, a propósito de radios comunitarias, un tema para la pausa: Radio Capital de la Furia. Si nos mandan el link, más agradecidos todavía. Ángel Escobar, a las barricadas. ¡Uy, qué buen tema ese! Nos suena muy bien en esa grabación de Sebastián Fari, pues la conocemos, del Ángel Escobar. Pero es un muy buen tema ese. Estoy viendo, mientras mis compañeros aquí están apoyando y sí, despiertan de su letargo, sí, ahí. Yo estoy mandando una canción, para que sepas. Ah, mira tú. Pues debería llegar claro. Estoy aquí así como vuelto loco, llegaron varias canciones. Ah, son muy buena onda todo usted. Y ahí está, se lo agradezco. Claro, ahí apoyando moralmente. No, yo con que estén despiertos, yo me doy por pagado. No, yo estoy despierto. No, yo me doy por pagado por eso. Entonces estamos, date por pagado porque estamos totalmente despiertos. Sí, me doy por pagado. Me siento muy feliz hoy día. Que estemos un poquito en silencio es distinto. Estamos meditando. Por eso agradezco que estén en silencio y no roncando. Claro, ¿viste? Que tiene entonces no estamos metiendo bulla y no estamos... O como aquella vez que tú, aún lo recuerdo, que tú golpeaste a Gabriel mientras dormía. Eso es una calumnia. Eso es totalmente cierto. Yo no golpeé a Gabriel. Estuve a punto de golpearlo, que es distinto. Le tiraste la silla. Golpea le los tiré vidrios, la silla, sí. Golpea los muebles. Le tiré la silla. Estaba durmiendo y como que fue una estirada, un acto reflejo. Y no sé cómo con el pie tiré la silla y le cayó como al lado a él. Ah, ya. O sea, totalmente... Pero ¿para qué tan llorón, digo yo? Claro, si no fue algo intencional. No, para nada. Ya, entonces. O quizás sí, quizás en qué estaba soñando en ese momento. O sea, claro, no fue consciente, pero yo creo que fue intencional. Puede ser una pequeño matiz de diferencia, porque estaba durmiendo, yo creo que le quería golpear, pero eso era su inconsciente que quería golpear a Gabriel. ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos, yo creo, siempre. Sí, no, nos da muchos motivos. Pues si Gabriel es un buen muchacho. Oye, tranquilo. El cumpleañero no va a venir. ¿Y quién es el cumpleañero? Max. No tengo idea. Vera. Dijo que iba a venir el otro día. Mira, me acordaste ahora recién. ¿Cómo pues, hoy día se convierte en la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Justamente iba a venir para... ¿Para arjonear? El otro día me tenían las pelotas hinchar, joneando. Me están hablando y de repente serían con frases así como que no quiere la cosa. De Arjona. ¿O no? Sí, pues, Arjona es un gran poeta. Sí. Claro. ¿Hoy está en Chile? ¿Va a temblar todavía o no? ¿Hoy ya no se fue? Espero que se haya ido. Oye, 5 años del terremoto. Sí. Hoy se cumplen. 5 años. ¿Para qué hablar de la reconstrucción, po? De hecho, ahí también hay un artículo de resumen, por reconstrucción o negocio inmobiliario, respecto a cómo ha sido Concepción. Bueno, la señora presidenta ya dijo ayer de que, porque hubo manifestaciones en algunos lugares donde todavía la reconstrucción está lejana, dijo que el 2016 iba a estar toda la reconstrucción realizada. Uh-huh. Eso prometió, pero ha prometido tantas cosas. Pero sí, promesas... Oh. Promete. De promesa está pavimentado el camino al infierno. Claro. Y de buenas intenciones. Sí, de hecho uno va a Concepción y la reconstrucción todavía le queda bastante. Sí, pues sí, muchos lugares abandonados. Recién están cambiando, por ejemplo, las calles, las peatonales. Mm. Y peatonales en donde las viejitas se caían, se tropezaban, porque la cuestión está totalmente resquebrajada el pavimento. Y no, todavía queda mucho de la reconstrucción, y eso hablando de ciudades, porque si uno va a poblados más pequeños... Ah, no, eso tiene para unos 20 o 40 años más, po. Exactamente. Si es que les llega alguna vez la reconstrucción. Exactamente. Si eso lo tenemos más que claro. Y en este país, digámoslo y seamos sinceros, no es solamente ahora que suceden estas cosas. Yo recuerdo por allá, por el año 62 de haber sido... Claro, todavía habían construcciones de emergencia del terremoto del 39. Claro, los ruques. ¿Ah? Los famosos ruques que eran está viviendo. Todavía la quedaban. Ruca en ese tiempo que vivía. Sí, porque así le decían, pues sí. No, pues sí, es verdad, que eran unas confecciones así lo más simple posible que usaban para después del terremoto del 39. Del 39. Claro, pero hay que tomar en cuenta que ahí... Chillán desapareció, o sea, quedaron alrededor de unas 6 o 10 casas de todo el pueblo, de toda la ciudad, perdón, a los chillanejos, que no les gusta que le digan pueblo. Vamos a tener un ataque de chillanejos. El tema es que uno diría, bueno, ahora supone que hay un Estado más fortalecido, con más recursos, con más capacidades. ¿Hay mucha más plata? ¿Qué es que sería capaz de llevar a cabo una reconstrucción? No, la reconstrucción nunca fue llevada a cabo. Cuando se hablaban de las cifras de reconstrucción, era que le cambiaban el vidrio a una casa y llamaban reconstrucción, o que te pasaban una gift card de Home Center o alguna de esas leceras y le llamaban reconstrucción, y eso era. Y claro, acá, bueno, acá hay la culpabilidad de dos coaliciones de gobierno, de las dos coaliciones de gobierno. Y eso fue un negociado, eso de las tarjetas. Exactamente. Un negociado redondo. Porque eran tres grandes empresas las que entregaban las tarjetitas estas para la gente. Y sucede que era... O sea, estas empresas ganaban mucho dinero con estas tarjetas. Hasta que vino una presión de parte de los... las ferreterías más pequeñas empezaron a hacer presión. Y después ya le empezaron a entregar plata a la gente para que pudiera comprar en las distintas ferreterías. Porque imagínate, estás viviendo, estamos hablando de la zona del Biobío. Estás viviendo en Cuatro Álamos. En Cuatro Álamos no hay Home Center, no hay grandes supermercados, no hay nada de eso. Tenían que ir a Concepción a comprar. Claro. Pero sí tienen ferretería, entonces, pero no podían comprar en la ferretería porque la tarjeta no les servía. Entonces, ese es un negocio redondo. Exacto. Entonces, esa cosa pasó en muchas localidades de la zona del Biobío, donde no habían centros de despacho de estas grandes cadenas. Entonces la gente, o sea, le salía carísimo tener que ir especialmente a comprar tan lejos con una tarjeta que era, ¿por cuánto? 200 lucas, creo. O sea, le salía más barato, mejor pescar la tarjeta, botarla y comprar con su plata nomás. Claro, y eso uno podría decir, claro, esto solamente lo hace la coalición de Piñera, bla, bla, bla, bla, bla. Y recordemos que cuando fue el incendio en Valparaíso hicieron lo mismo. Lo mismo. Con la ropa. Claro. Que tenía que era una gift card para las grandes tiendas de ropa y compraban ropa. Y solamente podían... Y la ropa que la gente estaba regalando la botaron. Exactamente. Entonces, para que obligar a que ocuparan esta tarjetita. Exactamente. Entonces ahí uno dice, bueno, acá justamente se convierten en negocio. Uh-huh. Que pueden ser negocios inmobiliarios, por ejemplo, aprovechar... de cambiarle la lógica a un barrio. Siempre ocurre eso de que hay casas antiguas o monumentos que les molesta y por lo general o lo incendian o, bueno, se esperan estas ocasiones para construir después un gran edificio, un mall o lo que sea. O un hotel. Claro, entonces también se ve como oportunidad inmobiliaria o también se convierte en negocio para las inmobiliarias todo lo de la reconstrucción, una reconstrucción muy mal llevada. Y lo que ha sido de reconstrucción es justamente este negocio inmobiliario. Entonces, en ese sentido, a 5 años es bien triste la realidad que vemos. Es bien, bien triste. Se ve la incapacidad del Estado, o ni siquiera la incapacidad, en realidad la indolencia, porque en realidad tal vez ni le interesa, de llevar a cabo una reconstrucción. Y por otro lado, también se ve de que esta pseudo llamada reconstrucción ha sido un gran aliciente en realidad al negocio inmobiliario y a que la inmobiliaria gane dinero y que se convierta en un negocio, justamente este asunto de la reconstrucción. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque tuvimos ahí algunos problemas. Vamos a ir con la mayoría de los temas, no con todo. Y nada, por la vuelta regresamos con de lleno el caso Cabal a propósito de esta denuncia de los famosos mail de Sergio Busto, el nuevo bravo del otro lado, que no llegó a acuerdo, que denunció que lo querían coimear con 160 palos. Él dijo, no, quiero más. Pero nada, pues, vamos ahí a estar revisando en profundidad. Vamos a tener un contacto telefónico con Max para ver cómo cumple estos 58 años que lleva ahí a su vez. No, miento, perdón, son 56. Y nos vamos. Vamos con Fiscalía Ad Hoc, el Cóndor. Esto fue programado, les digo, inmediatamente por Elisa Monti. Hay varios ahí que no cacho bien este, pero vamos a ir a tratar con la mayoría de los temas que pidieron. Nos vamos entonces a una pausa musical. Y esto es el matinal de Radio Vía Francia. Ya regresamos acá al matinal, profundizándose con café y conversación gratis y todas esas cosas. Y con los panelistas despiertos, que es muy bueno eso. No hay café. Y café. No hay café. ¿No hay café? Ya volvemos. Esto es el Cóndor, Fiscales Ad Hoc. Como quisiéramos mear en un casco militar, también podríamos ser.

una locura. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Continuamos acá revisando la contingencia y la atingencia con un café en la mano, conversación gratis, café gratis. Noticias locales, gratis, nacionales e internacionales. Todo gratis. Desde otro enfoque. Todo gratis. Sí, pues mientras la mayoría o casi todos los medios mainstream de masa están ahí con el piscinazo de Yendelin Núñez, la candidata de Luxic, reina del festival. ¿Ganó Yendelin Núñez? Sí. Tenemos justamente una cobertura. Yo investigaría esa campaña. Yo investigaría los fondos que financiaron esas campañas para reinas del festival. La dejo ahí nomás. Probablemente vamos a encontrar boleta ahí sin justificar. Pero nosotros siempre estamos... gana Luxich. Sí, ¿te has dado cuenta? Por lo menos en los últimos años tienen monopolio. Oh, qué raro, Luxich monopolio. Como que... No, extraño. Eso no ocurre. ¿Ah? Así con las cosas. Oye, nos llega una información acá desde la Araucanía, particularmente del... el reportero allá, Paulo, que dicen que en este momento se informa de la detención del huelquén Víctor Queipul. Vamos a ampliar esa información que nos llega ahora y aprovechamos de hablar de lo que fue el violento desalojo, o sea, el violento allanamiento, perdón, una vez más en el sector de Ercilla, en la Araucanía, que afectó nuevamente a niños de la comunidad Coñomil Epuleo. Y digo nuevamente porque llevan decenas de allanamientos por distintas razones. Ellos están en un proceso de recuperación territorial reconocido por la propia CONADI. Ojo, tienen un proceso bastante avanzado respecto a esto. En los fondos que actualmente ocupa el latifundista Hernán Bayer. Y... según los relatos que la propia comunidad logró registrar, por ejemplo, una de las abuelas que estaba ahí durante este allanamiento que hace la Policía de Investigaciones, la PDI, quien relata que los menores, uno de 4 y otro de 8 años, sufrieron a manos de los efectivos de la Policía de Investigaciones. Cito textual, fue muy traumático para ella, los menores, y que la Policía de Investigaciones le ordenó a gritos que tenían que salir de sus camas y tirarse al suelo, y los interrogaban para saber dónde se encontraba Jorge Quiduleo. Fue así que los niños, ante la presión y la violencia, soltaron el llanto, escuchando así hasta los vecinos de la familia. Estamos hablando de, insisto, un niño de 4 años y un niño de 8 años. Siendo interrogado. Mismos comunidad, los niños de esa comunidad que tenían un fallo a favor de la Corte Suprema que había ratificado el recurso de amparo puesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra los niños de esa comunidad. Yuyo. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Estamos hablando de niños de 4 y 8 años. Recordemos que el recurso de amparo fue porque fueron también niños detenidos de 14, 16, 17 años que fueron trasladados en helicóptero, amenazados mientras eran trasladados de que lo iban a matar por el solo hecho de ser mapuche, fueron llevados internados en un centro que se suponía era del Sename y que fueron trasladados después al tribunal días después porque se amplió la detención, esposados de pies y manos y fueron presentados así en el tribunal. Cuestión que generó una indignación tremenda, niños de la comunidad Coñomil Epuleo. Fue una... actitud bastante vejatoria y que trajo repercusión internacional. Hubo bastante voces de alerta en cuanto a lo que estaba sucediendo con los niños, porque se habla tanto de la protección a la infancia, pero depende de qué infancia estemos hablando, parece. Si se trata de mapuches, no, Ahí no hay defensa de la infancia. Es una vergüenza para el país y para las instituciones que están encargadas de velar por la, la buena vida que deben llevar los niños. Claro, y nuevamente vemos desobedecido también órdenes de tribunales o desconocido y viendo que en realidad acá lo que se hace y de hecho llama la atención preocupantemente de llevar a cabo interrogatorios a niños, o sea, con amenaza, o sea, como forma de interrogatorio ya es ilegal. Y es violento. Y es violenta. Ahora, en la forma que lo hicieron, más violento todavía. Claro, y siendo niños de 4 y 8 años, ya la cosa ya es insostenible. O sea. Y esos niños, cuando tengan 15, 18 años, ¿en qué posición van a estar? ¿Con qué visión van a ver al Estado? Eso también es preocupante, porque lo que están haciendo es provocando un rechazo de parte de los... de esos niños que en el futuro van a ser adultos y que van a tener esos recuerdos por siempre. O sea, ¿de qué estamos hablando? El colmo de que ese tipo de situaciones estén sucediendo en este país todavía y que sigan y que no haya una política de Estado para evitar que esas situaciones se repitan. Los organismos de seguridad deben estar preparados para actuar en forma más humana y no pasar a llevar ni violar los derechos de los niños. Se supone que después de lo ocurrido el año pasado y que, insisto, ratificó el fallo del Tribunal de Garantías de Temuco, de esta interpuesta por, insisto, la gente de el Instituto Nacional de Derechos Humanos por los niños de la comunidad Coñomile Puleo, que están en proceso de recuperación territorial, uno esperaba de que hubiera un trato distinto, pero acá se está violentando, se le está interrogando a niños de 4 y 8 años. ¿Se entiende la magnitud del tema, la gravedad que tiene eso? Pero está naturalizado, el tema es ese. El tema es ese. Sí, va por ahí el asunto, pero pienso de que no podemos acostumbrarnos a este tipo de situaciones y aceptarlas como que algo natural y decir, ah, ya, total, son mapuches. Eso es lo más grave que hay. Porque en ese sentido hay gente que sí tiene derechos y niños que tienen derechos y otros niños que no los tienen, a los cuales se les puede avasallar y se les puede vejar sin ningún problema. Eso es lo que estamos viendo. Y da la impresión de que a estos organismos no les va ni les viene de que haya una repercusión internacional, porque en total lo hicieron y ya está hecho. Sí, recordemos que hay menores de edad que han estado más de un año en prisión preventiva, menores de edad mapuche, niños mapuche que han estado más de un año en prisión preventiva. Claramente violando todos sus derechos, derechos del niño, derecho a la presunción de inocencia, todos los derechos. Se vulneran todos y sistemáticamente todos los derechos de humanos y del niño cuando se trata del mundo mapuche. No hay un justo juicio porque se utilizan figuras totalmente ilegítimas como el testigo sin rostro, que además incluso ahora lo hacen afuera del alero de una ley perniciosa como la ley antiterrorista, pero ahora ya ni siquiera tienen que invocar esa ley para utilizar testigos sin rostro. Formas de interrogaciones sucias, con tortura o con apremio, como la que se vio ahora, eso, con apremio, o sea, está obligando, está encañonando a alguien, por lo tanto lo que estás diciendo, y eso no lo puede hacer ningún Estado supuestamente moderno, que es amenazarte con la muerte para obtener una declaración, obtener una información. Y se hace además a niños. Esto es terrorismo. Es terrorismo de Estado. Claro. No hay problema en decirlo cuando se amenaza con la muerte justamente para que alguien dé una información. eso da premio ilegítimo. Uh-huh. Así de simple. Y además estamos hablando de niños de 4 o 8 años que claramente eso le puede generar un daño, secuelas para el resto de su vida. Más allá incluso de cómo vea o no el Estado, porque yo creo que van a terminar viendo el Estado tal como es, lo que sí van a terminar, pueden terminar es con traumas uh-huh. severos, con problemas para llevar a cabo sus vidas de forma normal. Un hecho como ese puede realmente desestabilizarte mentalmente. Claro, problemas psicológicos. Psicológico grave. Entonces, acá estamos viendo que hay un estado policial que ni siquiera se hace cargo de lo más mínimo, que sería, por ejemplo, la respetar los derechos del niño y que los niños tengan un buen vivir. Lo que uno ve sistemáticamente en las comunidades es que los niños sufren todas las consecuencias de la represión. Sufren las lacrimógenas que entran en sus casas. Los allanamientos. Este tipo de interrogatorio, sufren detenciones, tratos vejatorios, insultos, humillación, un trato racista, tanto en los hechos mismos, que es lo que se ve, porque a nosotros, también en el uso de las palabras, incluso el ayuntamiento, uh-huh. Y todo eso se ve y todo eso lo viven los niños mapuche en las comunidades. Y es momento de exigir que eso se pare. O sea, no puede haber un trato vejatorio, no puede haber apremio ilegítimo a nadie, y menos aún a un niño. Eso no tiene cabida en supuestamente lo que ellos llaman un Estado democrático. Lo que claramente uno ve y responde ante eso es lo que uno ve un Estado policial. Uh-huh. Un Estado policial racista, además. Que no respeta ni siquiera a los más pequeños. Así de simple. Un Estado policial racista que no tiene límite en cuanto a hacer un allanamiento, en ejercer un interrogatorio, en buscar a alguien, utiliza todos los medios que tiene disponibles. Todos los medios sucios que tiene disponibles. Entonces, claramente molesta y genera rabia. Genera, pero impotencia también. Sí, estamos hablando de, a ver, por un lado el tema de derechos humanos, por otro lado los derechos del niño, por otro lado las convenciones pasadas por exactamente buena parte. Pero estoy tratando de imaginar la lógica y el razonamiento de alguien que interroga a un niño de 4 y 8 años. Voy a buscar una persona que la clandestinidad debido precisamente a este proceso de recuperación territorial que fue detenido, que fue sobreseído, pero después apelaron. ¿Se acuerdan de ese juicio donde están los niños esposados y todo el cuento? Bueno, eran varias personas, entre ellas están estos tres niños, y bueno, ese habían quedado en libertad y ya sin ningún problema, pero después el fiscal apeló y por eso hay este orden, entre comillas, de captura contra Jorge Quiduleo. Y es en ese contexto, en ese marco, en definitiva, en que la PDI procede a llenar para encontrar a estas personas y atenta contra estos niños de la comunidad. Cosa nada nueva. De hecho, se recordarán ustedes uno que fue muy, muy impactante, que fue mientras estaban en una reunión de apoderados en una escuela, cerca de esta misma localidad. Y que entraron y tiraron bombas lacrimógenas, llenaron y todo el cuento, mientras los niños estaban escondidos bajo las mesas gritando, ¿se acuerdan? Había mucha gente presente, por eso se supo esto. Pero esto es una constante. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano independiente, que recibe, o autónomo, que recibe dinero estatal, que hace esta denuncia, pone un recurso de amparo, es aceptada por un tribunal, es ratificado esto por la Corte Suprema, bien digo, y no pasa absolutamente nada. Entonces, de hecho, es raro, porque estas últimas semanas como que hemos escuchado ya varias veces, a propósito también de lo que ocurre con Caimanes, la Corte Suprema falló tal cosa, y para Yuyo, importa Yuyo. Y eso es fuerte, el tener que, insisto, entender que estas cosas ocurren y ocurren con total impunidad. Ocurren con naturalizada de tal modo, bueno, no solamente porque las pautas noticiosas están marcadas por los intereses que tienen estos grandes grupos. O sea, veamos lo que pasa con si lleva bikini, si no lleva bikini, cómo ganó, entrevistemos a su jefe de campaña para ser reina de belleza. ¿Cuál es el mérito de eso? De hecho, alguien me decía el otro día, ah, pero es que es buena porque ella va a ayudar a los niños durante la campaña. Bueno, si nos preocupamos de los niños, preocupémonos, po. Vaya. Pero en serio. Claro. Uh-huh. Vaya al sur y visite a los niños y vean que las condiciones que se encuentran. No, es que, mira, no es necesario que vaya al sur. Es necesario poner el grito en el cielo respecto a esto. De que no nos pueda parecer natural, de que no se normalice. Porque ya se normalizó, ya se naturalizó. Y eso, no, encuentro que una sociedad que naturaliza eso es una sociedad enferma. Una sociedad que no tiene muy buena proyección hacia adelante y no pasa absolutamente nada. Ese es el tema. Mira, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero tan en boga que está el tema de Venezuela, murió un chico, fue asesinado, un chico de 14 años, durante una manifestación allá en Venezuela. El policía fue no solamente destituido, está preso. Como corresponde. Claro. No decir aquí mejor y las comparaciones son odiosas y hay un montón de matices ahí con el tema de Venezuela que uno puede tener una postura a favor o en contra, pero hay un proceso y hay una institucionalidad, pero fíjate que en febrero del año pasado también, y los policías que participaron en los hechos de represión fueron destituidos y terminaron presos. Bueno, quiero hacer un pequeño catastro de cuántos policías presos hay a propósito de hechos represivos. ¿En Chile? En Chile. Espera, déjame hacer el conteo. Cero. Y muertos hay varios. Muertos hay varios. Sí. Muertos hay muchos. Y ninguno ha sido tomado preso. Y eso es por un simple hecho, porque si tomáis preso a uno, le estáis diciendo a los demás que ese límite no se pasa. Claro. Y acá lo que se está diciendo... Que no hay límite, o sea, si es necesario dispararle, si es necesario hacer lo que se le hizo a Rodrigo Cisternas, se hace. Si es necesario disparar y que muera alguien como Manuel Gutiérrez, se hace. Si es necesario matar a un mapuche por la espalda, como a Catrileo, se hace. Y no va a ir a la cárcel por eso. Porque si es necesario, se hace. Probablemente te va a decir... Fue necesario, tal vez te reprendan de forma privada porque, oye, te pasaste, fue demasiado, pero públicamente para toda la institución no hay condena porque es un límite que se está dispuesto a llegar si es necesario. Y eso es lo que dejan claro. Así. Claro. Mientras en Venezuela, por lo que te están diciendo, bueno, si así eso, bueno, te vas, pues te vas a la cárcel. Claro. Ni siquiera te vas de la institución, te vas a la cárcel. Y eso es muy distinto porque el momento en que otro policía esté en la situación... Se vea ahora sobrepasado, o no sé, o se le ocurra la idea de dispararle a alguien para decir, bueno, en realidad, si disparo matar, o si disparo, no sé, o si llego incluso a disparar, voy a terminar en la cárcel, así que no lo voy a hacer. Claro. Acá un policía, un carabinero, si dispara, sabe que tiene carta blanca. Y esa es una diferencia muy grande, porque significa... los estímulos que te está dando el Estado y te está dando el gobierno respecto a la represión. Acá te está diciendo, bueno, carta blanca, da lo mismo, a lo más te bajamos un rango, hacemos algo simbólico, pero nada muy grave. En Venezuela no, pues te vas a la cárcel, y eso es muy, muy distinto. Además de que el ente político, el que toma las decisiones con respecto a la institución, no solamente el aparato de carabinero o de la PDI, los altos mandos, sino que está el ministro del Interior por sobre ellos. Y él el responsable de lo que se realice o no se realice en cuanto a una acción policial. Caso de que acaba de suceder, bueno... Peñalillo tendría que dar alguna explicación, lo cual no lo va a hacer, obviamente, pero debería, porque él es el responsable directo. Pero fíjate que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, el responsable directo, el Ministerio del Interior es el que está a cargo de Carabineros, esto ocurre hace ya varios años, cuando se cambia del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, y hay este controle esta centralización de lo que ocurre en Carabineros. Pero eso tiene que ver con el tema institucional y que hay un castigo y que en definitiva alguien salga a responder, porque todos se lavan las manos a propósito de lo que hablábamos con el tema de la radio comunitaria. Bueno, nadie fue el que denunció, pero la denuncia está ahí y por tanto se tomaron detenido igual. A mí me llama la atención, fíjate, esa gente que rasgaba vestidura con el tema de la represión y con el tema de los derechos humanos y un montón de cosas, bueno, siempre y cuando no lo hiciera lo suyo. Y que hoy día tratan de tirar la pelota para el lado, así como, oye, pero hay cosas más importantes, necesitamos pedirle la renuncia a Von Baer y a Iván Moreira. De hecho, y lo hemos conversado, parte de la reflexión que hemos hecho en varias oportunidades, gente que se autodenomina de izquierda. Y uno recuerda a esa gente tratando de emular, qué sé yo, a Clotario Blés, diciendo, esa es nuestra vara moral, ética. Y ya tiene gente que quiere ser un poquito mejor que Iván Moreira. Poquito. Con eso ya se da por pagado. Un poquito mejor que Von Baer. ¿Ah? Un poquito mejor que Joaquín Lavín. Pero un poquito son de izquierda. Más progre. Sí, pero son de izquierda. Uh-huh. Y ahí tú decís, bueno, ¿dónde quedó la vara? Pero es que ahí también... Metían, no se pongan ahí con ciertas cosas. El tema acá es que una cosa es lo que ocurre con la institucionalidad y otra cosa es lo que pueda ocurrir con nosotros mismos como seres humanos. Y ahí es donde uno tiende a apelar. Las instituciones, la verdad, creo yo, probablemente de manera un poco pesimista, están para esto. Están para proteger intereses de gente que tiene dinero. No se criminaliza porque sí. El racismo no nace porque sí. Tiene una lógica, opera para justificar una posición. Y eso es lo que se ha hecho constantemente. El gobierno cada vez que es necesario se va a reunir con los empresarios en el sur. Cada vez que es necesario se va a reunir con las juntas de vigilancia. No con las comunidades. Y que en términos numéricos son más. Entonces... Tú miráis ahí y te dais cuenta de cómo opera, en definitiva, el Estado. Y para quién sirve este aparato llamado Estado. Y en ese sentido es bastante llamativo. Dentro de esto, pasando ya a otro tema, quisiera hacer también un pequeño recuerdo a propósito de los 5 años del terremoto, porque hay una parte que se nos olvida respecto de los 5 años del terremoto del 27F, como se le llamó, terremoto que fue la madrugada del 2010, ahí en febrero, que murió gente, no poca. Mucha murió por negligencia. Mucha murió porque... se suponía que no había problema, se suponía que ya se había descartado la alerta tsunami. Se habla poco de eso, se habla poco de que mucha gente, la que murió, la mayoría en ese terremoto, fue producto del tsunami. Más que el terremoto, en general los terremotos, como me decía alguien una vez, los terremotos no matan gente. Son las estructuras, en definitiva, que no soportan y le cae a alguien como una pandereta. Como el edificio Alto Río también. Pero aún así, generalmente son no muchas, particularmente en este país. ¿Por qué? Más allá de que hay cultura sísmica o no, hemos sobrevivido a varios terremotos, por tanto se entiende y se ha logrado sobrevivir frente a eso. Entonces la estructura, la gente, las autoconstrucciones soportan cosas. De hecho, es gracioso que los edificios más nuevos no soporten, y los antiguos sí. Uh-huh. Y que más encima hayan salido impunes de todo. Me refiero, por ejemplo, a lo que pasó con, si no me equivoco, Alto Río, la aldea de Concepción. Me tocó verlo, estar ahí. En ese edificio que se quebró y que aplastó a la gente que estaba dentro de ahí. Pero la mayoría de la gente murió por el tsunami. Y murió porque suponía que no había problemas. Estaba descartado el tsunami. Nosotros que en este sector teníamos luz. Y que en ese momento, durante esa madrugada, uno tenía contacto con gente que trabaja en emergencias particularmente. Se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y llama la atención, en definitiva, voy a tratar de recordar nuevamente lo que fue en su momento el famoso video. Me tocó ver el video, no solamente el que todos vimos, sino habían dos videos que por protocolo en esa oficina se grababan. Y hay una frase con la que me quiero quedar. De esa noche, de esa madrugada, a propósito de la toma de decisiones. Oye, pero ¿qué decimos? Porque si decimos que no hay, esto es muy grave en términos políticos. Bueno, fue grave. Pero salieron libres de polvo paja. Y gente murió porque, y esto es muy importante, confió en las instituciones, o confiaba en las instituciones, de lo que le decían a través de los medios de comunicación que estaban, particularmente en ese momento, la radio. Las cadenas radiales. Porque la mayoría de la gente murió en el tema del tsunami porque bajó de los cerros a proteger su casa. Porque se les dijo que ya no había alerta tsunami, se estaba avisando. La gente, lo primero que hizo la gente de esas localidades, me refiero a la localidad del Maule, hacia, qué sé yo, hacia ya la octava región, de la séptima octava región, fuertemente. Un sector de la secta también en la costa. Era subir a los cerros como acto natural, como acto de instantáneo, mecánico. Y después volvieron. Porque se suponía que no, y la casa había quedado sola. Uno corrió para salvarse. Y corrieron a... Y se devolvieron y bajaron a... Que no les robaran la casa, que alguien aprovechara la circunstancia y los pilla. Los distintos trenes del tsunami que impactó las costas del centro sur del país. Y no pasó nada. ¿Para qué voy a decir que después la institución tampoco existía? De hecho, lo hemos conversado acá, de que el Estado en ese momento no existía. Que algunos estaban más preocupados de preguntarse por qué la gente iba con plasma y refrigeradores si no eran artículos de primera necesidad. No es necesidad para ti, porque tú llegas a tu departamento donde esas cosas están por doquier. Pero yo creo que hay hartas lecciones que sacar del tema del terremoto, el tema de la comunidad, la unidad, la gente dependió de sí misma. Por ejemplo, en varias localidades, maya la paranoia instalada de que te iban a saltar de la otra población, iban a venir hordas, y que eso lo instalaron de la camioneta blanca que recorrió todo el país tratando de saquear poblaciones y todo lo demás, desde acá de Santiago, de sectores ahí de Villa Francia, me acuerdo, hacia el sector por el Estero, que estaban organizados hasta en Quilicura, que viene la camioneta blanca, hasta Lebu, en Penco, en todos lados viene la camioneta blanca con gente que venía a saquear las poblaciones. Pero también se generó el tema de la unidad, donde la gente se conversaba con los vecinos si estaba bien, si le faltaba algo, si había tenido algún problema. Cosa que se va olvidando con el tiempo, una vez retornando a la cotidianidad y a nuestro individualismo instalado e impuesto, se vuelve para atrás. Pero no es menos cierto de que hay que no olvidar de que durante este día se conmemora gente. Y murió mucha gente, debe ser un momento muy difícil para mucha gente, mucha familia, donde hoy no es el 5 años del tema, donde ven a la Alianza de la Nueva Mayoría peleándose quién reconstruyó, no reconstruyó, quién evitó o más todo el tema, sino que murieron precisamente porque alguien no quería mojarse el poto para no perder de una u otra manera algún puntito de una posible reelección. Y que básicamente se hizo negocio acá. Uno de los grandes empresarios, bueno, ocupó la catástrofe para hacer un negocio, me refiero a Jorge Palman, y que es reconocido como un gran empresario, condecorado por distintas autoridades. Y no pasa nada. A 5 años del terremoto, importantes son las víctimas, y un saludo ahí también grande, fraterno y muy sentido también a las familias que perdieron hoy día a seres queridos. Que a veces pasa como de largo, como que se queda ahí como en la cosa, en la polémica, pero hay gente que hoy día no lo está pasando bien, y no es poca en nuestro país. Así que eso, a todos los que perdieron familiares, vaya ahí también un saludo, y también nos sumamos a ese sentimiento de condolencia. Sí, yo también me sumo a ese saludo y también, bueno, claro, responsabilizar ahí a quienes no cumplieron esa misión de salvaguardar las vidas de las personas. Yo creo que lo que sí se destaca tal vez del terremoto y maremoto fue la solidaridad entre pares que hubo, uh-huh. Que yo creo que fue la forma de llevar adelante la vida durante ese tiempo. Yo creo que acá siempre se hace un relato de, claro, de que es el Estado el que soluciona los problemas durante un terremoto, y no, en realidad es la solidaridad entre los pares lo que permite la vida en ese momento. El que tiene algo de leña, presta leña, uh-huh. El que guardó algo de agua, presta agua, y así. Sí, en todas las catástrofes en este país, los primeros que salen a solidarizar son sus iguales. El Estado aparece después con la parafernalia de la televisión, con los bonitos discursos, con abrazos y besos, pero los que verdaderamente ponen el hombro, los que van a sacar los escombros, los que limpian los terrenos, los que empiezan a ayudarle al vecino porque está solo con su familia y se juntan varios y empiezan a levantar una casa, después levantan la otra, lo van haciendo entre ellos. Después llegan camiones municipales a retirar escombros y todo lo demás, pero la primera etapa es la solidaridad entre los vecinos, entre sus iguales, y de allí empiezan la reconstrucción. Desde allí empiezan a levantarse nuevamente para poder reconstruir su entorno, reconstruir sus vidas. Y llorar a sus seres queridos en comunidad también. Eso, uniéndome a ese momento de pesar que vivieron nuestros conciudadanos, nuestros hermanos, la gente del pueblo, que claro, es cierto, si se le hubiese avisado de que había venido el tsunami, habría sido mucho menos la gente que falleció, y que habría sido más soportable esta situación. Pero fue así, y ya se sabe por experiencia que en un futuro, si vuelve a suceder algo, porque estamos en un país sísmico, estamos en un país con mucha costa, de un país donde es muy fácil de que en cualquier momento pueda suceder una situación similar, estamos más preparados, o espero que estemos más preparados, porque la gente aprendió de que si no puede estar en pie en un terremoto, hay que irse al cerro más cercano cuando está en la costa. Eso ya está más que claro, a pesar de que eso yo lo tenía clarísimo desde antes, después del terremoto del 60, cuando mis tías que vivían en Concepción me decían, si hay un temblor y no te puedes estar de pie, arranca los cerros. El asunto está que mucha gente sabía de eso. La gente fue a los cerros, pero le avisaron, no, ya no hay tsunami. Bajaron. Y ahí vino el tsunami y vino la catástrofe. Claro. O sea, la gente, no fue un error de la gente, no fue un desconocimiento de la gente sabía cómo actuar, y actuaron, hicieron lo que tenían que hacer, pero las autoridades fallaron, las autoridades les dicen, no se preocupen, bajen nomás, ya. Y la gente, por ver que sus cosas no se las fueran a robar, bajaron. Estamos comentando esto hace un rato, nos vamos ahora hasta Caimanes, allá en la comuna de Los Vilos, porque parece que el Valle de Choapa está movilizado. Estamos al teléfono con Cristian Flores, ya hemos conversado con él en reiteradas ocasiones, dirigente de la comunidad de Caimanes. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, nos llegan informaciones de lo que está ocurriendo allá en el sector, el Valle de Choapa. Tú nos dices que, o por lo menos la información que nosotros tenemos y tú nos confirmas, hay varias localidades movilizadas, y efectivamente me dice sí, el valle está movilizado completamente, hay cortes de ruta, hay movilización. ¿Qué está ocurriendo allá? Bueno, ocurre que esta empresa minera Los Pelambres es una empresa que ellos pensaban que tenían el dominio de todo, o sea, de la gente, de los medios de comunicación, del gobierno, que tenían más poder que nuestro propio Estado. Pero resulta que, al parecer, se equivocaron porque en realidad aquí la comunidad de Caimanes fue quien inició las movilizaciones por el hecho de que esta gente se creía intocable. Y bueno, el Valle del Chuapa en definitiva también son tan afectados como nosotros con el tema del agua. Aquí la minera Los Pelambres está ocupando para sus faenas mineras aproximadamente 2.000 litros de agua por segundo, en consecuencia que el gobierno hace un llamado en la provincia de nosotros a que nos bañemos en 3 minutos, algo que como ya para la risa, así como burlándose. 2.000 litros por segundo de agua alcanzan para regar 2.000 hectáreas diariamente. Entonces, obviamente, y más encima estamos en sequía en el Chuapa, puta, resulta que nosotros nomás tenemos que tener cuidado con el agua y la minera no. Entonces ya, ahora lo que la gente quiere es que la minera no use más el agua de los ríos del Chuapa para su actividad minera. Entonces esa es la lucha que tiene el Valle del Chuapa hoy en día, y obviamente como exigencia, aparte de eso, tiene como una exigencia que la minera tiene que cumplir con el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la comunidad de Caimanes, pidiéndoles de que devuelvan el natural escurrimiento de las aguas. Y es por eso que hoy día el Valle del Chuapa se encuentra completamente movilizado. En cada comuna, en cada comunidad que están a orillas de carreteras, están cortados los caminos. Aproximadamente en unas 20 localidades del Chuapa están los caminos cortados, con tomas de ruta, con barricadas, y de día, de noche, fuerzas especiales está haciendo todo lo posible por despejar los caminos, pero hasta el momento eso no ha sido posible. Como ustedes pueden ver la foto y la información que estamos subiendo a través de Defensa Caimanes Unidos Venceremos, que es una página que tenemos en Facebook, que es lo único que tenemos, porque no tenemos más tecnología y los medios de comunicación prácticamente en la región, por lo menos, están todos al servicio de la transnacional, la minera Los Pelambres. Entonces, pero si ustedes ven la información viva y pura de lo que realmente está sucediendo en las comunidades, únase a Defensa Caimanes Unidos, y ahí estamos subiendo toda la información directamente desde las bases, desde el territorio, como corresponde, y obviamente puedan entender de qué se trata esta lucha, que nosotros no somos personas que estemos en contra de estos supuestos mal llamados progresos, sino que solamente exigimos el derecho natural de cualquier ciudadano, que es el derecho al agua, y obviamente que sea para todos los chilenos y no para un sinvergüenza ladrón que cree que porque tiene plata va a venir a pasar por sobre el derecho de todas las demás comunidades y violentar los derechos humanos y hacer lo que él quiere o lo que él se imagina querer hacer. Estamos hablando con Cristian Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes. Cristian, ayer hemos escuchado ya a varias gente, al intendente subrogante, que el gobernador tratando de relativizar y justificar en un programa de televisión lo que pasaba con la minera Los Pelambres, que incluso él dice, bueno, el gobierno envió a carabinero a la zona para dialogar armónicamente, de manera armoniosa. Cosa que chocó mucho, y ayer, por ejemplo, estaba la abogada de ustedes, Sandra Dabañino, explicando qué es lo que está ocurriendo en términos judiciales con Minera Los Pelambres, que está tratando en estos momentos de, más que revertir, tratar de buscar un subterfugio a través del Tribunal de los Vilos para presentar un plan, que no es un plan propiamente tal, pero presentar alguna propuesta para decir cómo recuperar el cauce natural, tanto superficial como subterráneo, de las aguas que están contaminadas, sin afectar sus faenas mineras, cosa que no es factible en términos técnicos. Por tanto, uno espera que haya un gobierno diciendo, oiga, aquí hay un fallo, usted no tiene cómo resolver esto, por favor, restituya el agua, y envían a carabineros, cosa que comunidades tan pacíficas como la de usted allá cerca de la comunidad de Los Vilos, como es Caimanes, como la gente del Valle de Choapa, ven la necesidad de movilizarse y ya cortar rutas porque parece que no los escuchan. Bueno, este gobierno de la nueva mayoría y es Concertación y bueno, y también el gobierno de Sebastián Piñera, que en el fondo es la misma mierda, por así decirlo, en a lo buen chileno, uh-huh. Están acostumbrados que pucha, esperar que la gente reaccione de mala manera ya cuando lo sacan, cuando lo sacan los chores del canasto, por así decirlo, que la gente empiece a manifestarse ya de una forma no muy pacífica, para criminalizar la protesta social, pues si eso es lo que buscan estos gobiernos, criminalizar, demandar a la gente, andarla trayendo metida en tribunales, amedrentarla, eso es lo que buscan, porque aquí, oiga, sí, mire, nosotros podremos ser guasos y todo lo que nos digan que somos, que estos hueones prácticamente nos miran como monos, como que nos viniéramos recién bajando de los árboles, indios, que no entendemos de nada. Así nos pillaron cuando llegaron a instalarse, porque en realidad nos pillaron volando bajo, hicieron lo que quisieron con nuestros abuelos, con nuestras, con nuestros papás y todo. Muchos, la mayoría de nosotros, por ejemplo, de nuestros abuelos acá en la zona, no saben leer, no saben escribir, no tienen noción de nada. Entonces, obviamente, hicieron lo que quisieron con ellos, pero nosotros crecimos y estamos exigiendo nuestros derechos y recuperar los derechos que hemos perdido también. Entonces, pero no hemos dado cuenta, a través de todo, que es tan grande la colusión entre la presidenta Michelle Bachelet y el señor Luxis, que es vergonzoso. Si es cosa de... ¿Cómo nosotros podemos pretender, como ciudadanos de este país, que la señora Michelle Bachelet va a hacer que el señor Luxis cumpla con la ley de este país? ¿Por qué no la... ¿Por qué? Porque ¿cómo va a cumplir si el señor Luxi es quien le alimenta a los hijos a ella? Le alimenta a su yerna. Entonces, digámoslo así, o sea, el chileno tiene que entender, porque estos no son negocios, o sea, aquí esto no es transparente lo que ellos están haciendo, no es lícito por lo demás, porque nadie le presta 6.500 millones de pesos a otra persona sin que tenga un respaldo con qué responder en algún minuto. O sea, aquí simplemente hay vínculos mafiosos, por así decirlo, que derechamente están ligados entre ellos, o sea, 100% prácticamente son una familia, o sea, es como que yo fuera donde mi vecino y le dijera, oye, compadre, ¿sabes qué? ¿Me podéis prestar 50 lucas porque me voy a hacer un negocio que me voy a ganar 75 lucas y mañana te devuelvo las 50 lucas, pues? Uh-huh. De esa forma transan ellos. Y lamentablemente yo no estoy en desacuerdo que eso así sea y que sus vínculos de amistad que tengan tampoco, a mí no me interesa. Pero el gobierno y el Estado es de todos nosotros, estamos todos nosotros vinculados. Entonces, lamentablemente, si ella quiere ser la representante de todos los chilenos, puta, su negocio de amistades, hágalos aparte cuando no sea gobierno, porque, puta, lamentablemente es vergonzoso, ¿me entiendes? Y manda, y sobre todo las comunidades que tenemos conflictos con este señor, nos queda claramente, no es que nos quede la sensación, nos queda más que claro que aquí el señor Luxi hace lo que quiere en este país porque tiene rienda suelta. O sea, si él es capaz de regalarle, por decir, en 3 días pasar 6.000 millones para que el hijo de la presidenta en 3 días se gane 3.000 millones de pesos, puta, ¿quién hace eso aquí en este país? Esto tú te refieres al caso Dávalo, al caso de Cabal, claro, la empresa, o sea, de... Uh-huh. Obviamente, pero sí es lo mismo, o sea, el caso Dávalo es lo mismo, porque en el fondo aquí quien tiene que ponerle el cascabel al gato es la presidenta Michelle Bachelet, ¿cachai? Ella es la que tiene que decirle, o sea, si por último, si yo fuera la presidenta Michelle Bachelet, le diría, oye, ¿sabes qué, puta, por el bien de este país, puta, solucionate esta cagadita, pum? No sigáis perjudicando más la imagen de nuestro país, ¿cachai? Porque, pucha, yo creo que esto se está sabiendo en todo el mundo y a la final nosotros como chilenos pasamos a ser todos corruptos, po. porque si nos deben mirar de afuera como que somos corruptos, porque la cara visible de este país, pucha, está siendo en este momento cuestionada al 100% en actos de corrupción, porque ¿qué otra forma le podemos llamar a eso? De lealtad, no sé, pero es lamentable lo que está ocurriendo, y es por eso que las comunidades se están cansando, porque hemos estado viendo todo esto, lo hemos estado viendo ya, puta, felizmente por lo menos tenemos el internet, o sea, el internet es algo que nos está permitiendo hasta el momento poder comunicarnos entre nosotros, porque tienen todo bloqueado, viejo, los medios de comunicación están todos bloqueados. Mira, yo en este momento estoy hablando para la radio de la Villa Francia. Uh-huh. Me escuchan solamente en la Villa Francia y en el resto del país, por lo menos es muy poco lo que se sabe. O sea, y que te dejen hablar abiertamente lo que uno piensa como dirigente, lo que uno piensa como vocero de una comunidad, y que es lamentable porque es prácticamente ir a golpear la puerta de la Moneda, es como ir a rajuñar un vidrio, o sea, te cierra la puerta de la cara, pero el señor Luxi, él entra y sale de la Moneda el día que él quiere, o sea, está más que claro que él tiene privilegios por sobre todos los ciudadanos de este país en cuanto a nivel de gobierno, y no solo privilegios, sino que tiene el poder de decidir por sobre el Estado de Chile. Eso es vergonzoso. Cristian, estamos hablando con Cristian Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes. De una cosa de que tú comentabas en términos de relato, dice, bueno, parece que nos pillaron, estábamos los árboles, que creyeron que éramos tontos, pero hemos tenido que hemos tenido que ir poco a poco despertando, despabilándonos. La otra vez que hablamos, tú contabas lo que había provocado la minería Los Pelambres en términos de, bueno, dicen que traen inversión, que traen desarrollo para la localidad y todo, pero lo que hicieron fue enfrentarse familiares, primos, amigos de toda la vida, y que hoy día ya como comunidad para poder sobrevivir, recordemos que aquí hay estudios, no es un tema antojadizo el fallo de la Corte Suprema en octubre del año pasado, acá hay estudios que confirman la contaminación del agua en una zona, y es extraño, lo decía Sandra Dabañino, abogada de usted, decía, la empresa Minera Los Pelambres se defiende diciendo de que lo que pasa es que en el norte hay sequía, entonces eso explica un poco, y eso, la abogada decía, eso es mucho más grave que lo diga la empresa. Porque si hay sequía y tiene esta forma irresponsable, que ha sido confirmada por todos los estudios y por tal se falló en una instancia, llegó a la máxima instancia de la justicia, que es la Corte Suprema, y falló a favor de la comunidad, demostrando que lo que ustedes decían no era mentira, y no pasó absolutamente nada. Y todavía sigue la faena, y están protegidas por carabineros. 100%. Hoy está, o sea, el otro día estábamos nosotros sitiados en Caimanes, puta, más de 200 carabineros por una comunidad de 600 personas, imagínate, ahora está sitiado todo el Chuapa, viejo, todo el Chuapa está sitiado hoy en día, no sé de dónde salió tanto carabineros, por eso que la presidenta Michelle Bachelet manda a formar tantos carabineros en sus periodos de gobierno, porque yo creo que va a entrar en un proceso de reprimimiento a las comunidades, no tan solo en Caimanes, porque aquí la actividad minera se viene fuerte en todo el norte de Chile, desde los Andes hasta Copiapó, son, no sé, 100, 200 faenas que van a abrir en la cordillera de los Andes, de la envergadura de Minera Los Pelambres, o sea, estamos hablando de proyectos de 20.000, de 12.000, de 30.000 personas. Entonces, el despertar que tuvo el Tuapa hoy en día es un despertar bastante consciente, porque la gente sabe que si no se para acá, si la gente no se le para a la minera, compadre, vamos a ser totalmente pisoteados. Y obviamente, en el Chuapa está, ya se prendió la mecha y no va a parar. Nosotros pretendemos seguir con esto. Si es necesario tener que parar la mina Los Pelambres, la vamos a parar. O sea, aquí, derechamente, minera. No saben con quién se metieron, el problema es ellos llegaron al Chuapa pensando estos guasos brutos que hay aquí, un poquito rebelde, pero no debe ser mucha cosa, pero no saben nada que nosotros estamos dispuestos a dar hasta la vida en nuestras tierras, por defender nuestras futuras generaciones, por defender nuestra tierra, viejo, porque el Chuapa es nuestra tierra. Nosotros somos frutos de esa tierra, de ahí no nos va a correr nadie, ni un hueón nos va a mover de ahí, menos este sinvergüenza de Lux. Si nosotros pretendemos morirnos en esa tierra, al lado de los de nuestros antepasados que también se murieron ahí, que cuidaron esa tierra para nosotros, y nosotros tenemos que seguir las raíces de nuestros antepasados. Y es por eso que vamos a dar la pelea y no vamos a permitir que la minera Los Pelambres nos siga contaminando. La minera Los Pelambres ha sido lejos un falso progreso para la para el Chuapa. Ha sido lejos la empresa más perjudicial y nefasta para las comunidades del Chuapa. Aquí es por algo que hoy en día las comunidades salieron todas a arreglarse. No vamos a negar que hay gente del Chuapa que trabaja ahí y que a lo mejor están en este momento teniendo un buen pasar económico, pero será el 1 o el 2% de todo lo que es el Chuapa, y el resto, compadre, lo único que han recibido es contaminación. Tenéis que pensar que la minera Los Pelambres atraviesa los tres valles del Chuapa: el río Chuapa, uh-huh, el río Camisa y el estero Pupío. Esos son los tres ríos que pertenecen a la provincia del Chuapa. Y ellos, con su actividad minera, a través de sus tuberías de relave, que traen aproximadamente 170 mil toneladas de relave diario, que atraviesan 80 kilómetros de toda la provincia del Chuapa, desde Minera Los Pelambres hasta llegar al tranque de Relaja del Mauro, atraviesan tres valles esas tuberías. Y que esas tuberías obviamente están contaminan y por lo tanto perjudicaron al Chuapa completo. O sea, eso es lo que nosotros decimos. O sea, aquí se perjudicó a la provincia completa. Y obviamente el río más importante que alimenta al Chuapa en sí y que podría alimentar a toda la provincia, ellos lo tienen intervenido con más de 2.000 litros por segundo, más encima de repente su actividad minera se les cae al río los relaves, han contaminado el estero del Chuapa ya como en 4, 5, 6 oportunidades, más de 100 incidentes han tenido de contaminación y ahí queda todo impune. Y si le sacan un par de UTMs que van al gobierno, y las comunidades que son derechamente afectadas, nada. Entonces ya nos tienen cansados, vos viejos, ya nos tienen cansados. La minera Los Pelambres, para que ustedes sepan, tienen utilidades por más de 2.000 millones de dólares al año solamente de la minera Los Pelambres. Estamos hablando... Eso es lo que ellos entregan como dato referencial, que es lo que ellos publican, que son sus ganancias, pero debe ser mucho más. O sea, estamos hablando con Cristian Flores, dirigente de la comunidad Caimanes. Para recapitular lo que estamos conversando contigo ahora en vivo, hay cerca de 20 localidades en el Valle de Chuapa hoy día movilizadas, hay corte de ruta. Lo que tú señalas es que hay harto contingente de carabineros en la zona, que están sitiados como Valle de Chuapa, y esto en virtud del cansancio. Cuesta creer que hay gente que los pueda criminalizar a ustedes, decir, oiga, ¿por qué dialogan de esta forma? ¿Por qué no nos sentamos a conversar? Cuando ustedes han hecho todos los conductos regulares habido por haber, han llegado a la máxima instancia de la justicia que falló a favor de ustedes, han conversado con la autoridad había y por haber, le han mandado cartas a medio mundo, y llegan a un punto en el cual dice, bueno, hemos seguido todo lo correctamente posible, no nos queda otra más que levantarnos, despertar y bajar de los árboles, como tú decías, pensaron que éramos monos, y parece que la única manera de que nos escuchen es que tengamos que parar todo, y si es necesario parar las faenas de la minera como sea. Exactamente, yo creo que aquí, para que haya un diálogo franco y un diálogo directo y un diálogo fluido que sea en beneficio del Chuapa totalmente, se debe conversar a mina parada. O sea, hay que mientras la mina esté funcionando, ellos prácticamente no van a dialogar. Entonces nosotros derechamente nos gustaría parar la mina. O sea, parar la mina significa que para poder entrar recién en un diálogo franco con la minera y decirle nuestra postura, y si es necesario que esa mina se tenga que clausurar, hay que clausurarla. Esta mina ha hecho mucho daño al Valle del Chuapa, y obviamente aquí el único que gana es el gobierno, pero ¿gana en qué? En tener en menos gente cesante, pero en realidad el daño, el impacto negativo de la minera Los Pelambres es mucho más fuerte que el impacto positivo. O sea, el impacto positivo aquí no queda reflejado en ninguna parte en comparación al impacto negativo. Cristian, te queremos agradecer el contacto. Estamos hablando con Cristian Flores, dirigente de la comunidad Caimane. Recapitulamos nuevamente, hay cerca de 20 localidades en el Valle de Chuapa que están movilizadas, hay cortes de ruta, hay fuerte contingente de carabineros y fuerzas especiales. Bueno, y también hay gente detenida en las comisarías de la provincia. Y esto ahora. Sí, menores de edad y carabineros directamente está golpeando a los comuneros, persiguiéndolos por los cerros como verdaderos animales. Así que eso es lo que se ha estado viendo esta mañana. También nos llegaron imágenes directamente desde el interior de la mina, donde hay más de aproximadamente 100 vehículos, entre ellos buses, camionetas, furgones, minibuses, llenos con trabajadores esperando poder desalojar, poder salir de la minera Los Pelambres hacia sus casas, y que tampoco están pudiendo salir porque están atrapados arriba. Los cortes de ruta están desde la misma mina, que son aproximadamente 120 kilómetros hasta llegar a la primera toma que está entrando hacia la mina, que es Las Cañas. En Las Cañas el pueblo que tiene las primeras barricadas, junto con Jimpo, Panguecillo. Entre esos 120 kilómetros que hay dentro del valle hacia arriba hay muchas comunidades, y está cortado en todas las comunidades, así que se le va a hacer súper difícil poder lograr abrir el acceso, y solamente este es el principio de la prendida de mecha que hemos hecho como chopinos para poder hacer entender al gobierno y al señor Luxi que esta pelea se le viene fuerte, que ya no seremos más Blancas Palomas, no seremos más sus supuestos amigos que él dice que tienen un Chuapa maravillado. No, aquí la paciencia se agotó. Los comuneros ya no resisten más la humillación del señor Luxi, y el territorio es de nosotros, por lo tanto las aguas son de nosotros, y si es necesario vamos a parar y ojalá podamos clausurar la mina. Aquí no porque la actividad minera sea una actividad lícita, que nosotros estamos totalmente de acuerdo en ello, se tiene que pasar por los derechos de las demás comunidades. Y por lo tanto nosotros ahí vamos a ser súper prolijos en decir de que estamos dispuestos hasta cerrar la mina. Y eso lo estamos evaluando en estos minutos, estamos trabajando con todos los dirigentes de las comunidades y pensamos hacer ya un movimiento a nivel Chuapa, ya no a nivel Caimanes, sino que a nivel Chuapa, y obviamente esperamos el apoyo de todo el país. Por último, Cristian, hay gente que está preguntando cómo apoyar, más allá de visibilizar. Recordemos que Luxi no solamente tiene minera, tiene distintos rubros en términos empresariales, y también tiene medios de comunicación, como Canal 13, tiene varias radios que están a nivel de todo el territorio nacional. Por tanto, el tema del bloqueo informativo, el cerco informativo ha sido fuerte respecto a lo que ocurrió en Caimanes. Ustedes ya han movilizado muchísimo tiempo, tuvieron un campamento más de 72 días, el que fue desalojado por orden del Ministerio del Interior a petición de la propia minera. Pero más allá de visibilizar, ¿en qué pueden ayudar la gente que está escuchando y la que está preguntando directamente a ti? Lejos de en este momento nosotros poder pedir el apoyo físico de la gente en el lugar, porque como nosotros en todas las comunidades nos conocemos, tampoco queremos que nos llegue gente infiltrada, que sean porque la otra vez en otros paros que tuvimos, que paramos por 7 días la minera, puta, se nos metieron hasta los pacos infiltrados y no nos dimos cuenta. Entonces en ese aspecto, nosotros lo que queremos es, en este momento, es que nos apoyen en la difusión. Si la difusión es la importante, que se sepa y que y hacer crear conciencia de lo que de que la lucha que se está dando en nuestros territorios es una lucha real, una lucha legal, una lucha que tiene sustento, una lucha que no es una cosa que a nosotros se nos ocurra. O sea, no, aquí se trata de la vida, se trata del agua, se trata de cómo han violentado a la gente de las comunidades, han hecho lo que han querido, compadre, han erradicado comunidades que tenían un historial de más de 100, 200 años viviendo, donde hicieron el tranque de Relaja del Mauro, la sacaron de un campo que tenían, que era de ellos, nacieron ahí, nosotros nos nacimos ahí, mi abuelo vivió 80 y tantos años ahí en esa tierra, y nosotros nacimos ahí, nos parieron ahí, y ahora nuestros recuerdos, nuestra historia, nuestra cultura, todos nuestros recuerdos quedaron sepultados bajo millones de toneladas de relaje. ¿Cómo no vamos a tener rabia, viejo? Nos sepultaron un bosque de canelo que nosotros teníamos, que le llamábamos la selva del Chuapa, y del norte de Chile, porque eran 70 hectáreas de canelo chequén que nosotros teníamos ahí, que estaban ahí donde hicieron el tranque relaje del Mauro, que tenían más de 10.000 años, viejo. Entonces, ¿cómo no van a ser criminales, weón? Nosotros cuando éramos chicos tal vez nos sentíamos lo que habíamos perdido, pero después que nos sacaron, en el momento que nos dimos cuenta que nos venían sacando, porque nos sacaron arreando como verdaderos perros, como verdaderos animales también, porque mucha gente de la que vivíamos dentro del campo tuvimos que salir con nuestras cabras, con nuestras ovejas, arreando perros, arreando. Hubierais visto el dolor que se sentía cuando los animales venían balando, como que decían, puta, nos van sacando de nuestro hábitat, ¿cachai? Puta, da pena, weón. Da pena, viejo, da rabia. Impotencia, weón. Entendemos completamente. Qué weá, weón. Cristian, discúlpenme, no. Hablemos otro día mejor. Sí, te entendemos perfectamente, te queremos mandar un abrazo grande a todos los que estamos acá, pudiendo aportar un poco en tratar de visibilizar, de romper este bloqueo informativo, y que estén los ojos puestos allá en Caimán, estén puestos en el Valle de Chuapa. Y que estén atentos nomás, que estén atentos, que nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y que hay luchadores para rato, hay luchadores para rato, y hay que doblarle la mano a este weón, y hay que echarlo de ahí, y ojalá podamos luchar para poder recuperar, obviamente, nuestra tierra, aunque, puta, que está difícil, pero nada es imposible. Para ellos es un tema de costo, la weá. Nosotros no contamos con los recursos como para poder sacar esa contaminación de ahí, pero ellos sí la tienen, y si estamos todos unidos como país, puta, sería lindo poder recuperarla. Un abrazo, sí. Gigantesco. Un abrazo allá. Que estén muy bien, chao, vamos chao. A estar atentos. Chao. ¿Qué decirles? Fuerte. Llegar a un tema de déjà vu, de esta mierda que ocurre en este país, donde las comunidades son obligadas constantemente a tener que llegar a lo extremo. Uno habla mucho del tema de las luchas y de la organización y todo, pero olvida que esto atraviesa completamente lo emocional, lo psicológico. El caso de Cristian ha sido perseguido, le hicieron una encerrona la otra vez también, tratando de criminalizarlo a él, de que él fuera juzgado en definitiva por su condición de dirigente de la comunidad. La otra vez que desalojaron también el campamento, se había supuestamente, así lo habían informado algunos efectivos de la PDI, generaba una orden de captura en su contra. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde tiene que llegar las comunidades? Entonces tiene que aguantar mientras se habla de justicia, de esta tanta mierda, y la gente se ve obligada a salir a pelear, dejar cosas de hacer, hijo. Recordamos lo que decía las palabras ahora de Cristian Flores: el Valle del Chuapa está movilizado, no es solamente Caimanes hoy día, hoy, 27 de febrero, viernes, el Valle del Chuapa está movilizado. Hay cerca de 20 localidades que están movilizadas con corte de ruta, fuerzas especiales está en la zona del Valle del Chuapa. Hay detenidos, decía, hay menores de edad detenidos, hay gente golpeada por fuerzas especiales de carabineros que están protegiendo el negocio unos pocos. Y es un poco la desesperación que uno logra entender y empatizar con Cristo y decir, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos ocupa esa fuerza en tratar de que esta cumpla la ley? Porque siempre nos imponen la ley, como el tema de las normas en la cual la sociedad, pero la ley es para otros nomás. Y puta, cuesta un montón de llegar escuchar a gente. No es la primera vez que escuchamos gente en conversación acá quebrarse en plena lucha porque no se puede entender de otra forma. No se puede entender de otra forma. Esto no solo atraviesa el tema de lo racional, sino que atraviesa el tema de lo emocional, de tratar de explicar de cómo el lugar donde tú naces se destruye porque otro tipo tiene más plata. Para que suba un poquito en la lista de la revista Forbes y sea más rico de lo que ya es. El hombre más rico de Chile que hoy día tiene a una comunidad. Y precisamos en el caso de Caimanes, porque está lo que ocurre con Mineral Los Pelambres. Pero no es una comunidad solamente. Luxic, y no solamente Luxic, pero particularmente en este caso Luxic, tiene sofocada a varias comunidades. Lo que pasa en Antofagasta, le hizo un festival con su canal de televisión y todo el cuento. En una de las ciudades con más alto índice de plomo, de contaminación, de tóxico. ¿Qué ocurre en Arica? Que le volvieron a probar, que en el Valle de Suapa lo están destruyendo y más encima le ponen una termoeléctrica y otra empresa. ¿Qué ocurre con este gobierno? ¿Qué ocurre con la gente que dice que defiende a las comunidades, que está del lado del pueblo, pero lo único que hace es callarse? Para no afectar a su presidenta, para no afectar a su coalición, para no afectar porque el partido le ordenó a que tenían que callarse. ¿Qué pasa con eso? Y eso es lo que está pasando ahora. Recapitulamos la información para quienes no escucharon la entrevista que estábamos teniendo con Cristian Flores. En este momento el Valle de Chuapa se levantó, despertó, se chateó, se emputeció. Hizo todo lo que le pedían, llegó a toda la instancia, habló con toda la gente que tenía que hablar, pasó años en tribunales, llegó hasta la Corte Suprema, falló a favor y no pasó absolutamente nada. El Ministerio del Interior, ¿qué les mandó? Paco. Y les mandó Paco para sacarlo a ellos y no a la minera. Y de una comunidad, no sé si ustedes conocen por allá, súper pacífica. Y hoy día no es solamente Caimanes, que está en la localidad de la comunidad de Los Vilos, sino el Valle de Chuapa. Hoy día está movilizado con cortes de ruta, con barricadas. Por dos razones. Una, para hacer cumplir el fallo. Y otra, para que Chile no se haga el hueón y los vea. Que ya está bien el Poto de Yendel y será muy lindo. Que los artistas, que si dieron muchas gaviotas o pocas gaviotas y todo. Y los humoristas son buenos o malos. Ya, pero acá hay una comunidad que está desapareciendo. Y que lo único que quiere es que la vean. Pueden juzgar después de si tienen razón o no tienen razón. Y algunos probablemente terminan diciendo huevadas como le están haciendo juego a la derecha y esa estupidez. Pero acá hay una comunidad que está tratando de sobrevivir y que tiene toda la razón del mundo y tiene todos los argumentos para ponerlo en la mesa. Y el otro lado, cuando se le increpa, lo que pasó el otro día con un intendente subrogante, que era el gobernador, que decía, bueno, nosotros llevamos carabineros para dialogar armónicamente. Lo dijo en la tele. Y cuando le preguntan, y bueno, ¿por qué no hacen cumplir a la empresa? Bueno, es que ese tema es más complejo. Obviamente el tipo lo pone un poco, lo designa el partido y lo ponen ahí. ¿Qué más va a decir? ¿Ah, va a decir que Lux es un criminal? El otro día, eso puede constituir la salida de un partido. Entonces, revienta, pues, bueno, escuchar a un dirigente puta casi sollozando, weón, pidiendo que lo pesquen. Llevan 15 años peleando, van del 2000 la minera Los Pelambres. Hace 8 años ya viene una pelea brutal. A hace 3 años que vienen ya ganando todas las instancias legales. Y más encima en octubre, que celebraban un fallo histórico. O sea, no hay muchas veces que la Corte Suprema falla a favor de las comunidades encontrándole toda la razón. Y celebraban allá. Y se fueron al campamento a decir, bueno, aquí cumplimos y celebramos. Y llegan los pacos 3 meses después y los sacan a ellos. Y cuidan los camiones, las faenas de las mineras, bueno, para que puedan seguir funcionando, aún incumpliendo la ley. Y hacen este subterfugio apoyado por las autoridades locales para que en el Tribunal de los Vilos, que tiene menos rango que la Corte Suprema, trate de mediar. Tenían un mes para cumplir y presentar el plan. Estamos llegando a marzo. Esto fue en octubre del año pasado. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en Caimanes y está ocurriendo en el Valle de Choapa. Recuerda un poco también lo que pasó en Freirina, otro valle, el Valle del Huasco, que sigue movilizado y que también han estado apoyando directamente. Le mandamos también ahí saludo a la gente del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, a la gente de Freirina Consciente, que estuvo también en Caimanes y que sabe perfectamente cómo es esto. Y nosotros estamos llegando ya al final. Nos quedaba pendiente el llamado a algunas cosas, pedimos las disculpas, saludo al Max, le mandamos saludos desde acá, nomás ya no va a poder salir con tanto. Volvemos ya la próxima semana con el viernes de análisis. Ya les terminaron las vacaciones del Caribe a Maxi, que vuelve acá, porque hay muchas cosas que comentar. Hay muchas cosas que están pasando. Y nada. Eso. Y por último, reivindicar a propósito lo que ocurrió con la radio La Voz de Nueva Brunau, reivindicar también el rol que tienen las radios comunitarias y las radios populares. Más allá, y a mí en lo personal, me interesa un pepino si es legal o ilegal. Me interesa un pepino. Pero los apoyos de las comunidades, y por eso también el saludo ahí fraterno y solidarizamos con la radio Brunau, porque fue defendida por su comunidad. Y está apoyándola. Eso es lo importante. Lo demás, y el diputado Fidel Espinosa ahí, socialista, que tiene 7 radios, todo el cuento, que hizo la denuncia y después se anda haciendo el vivo, y Huenchulab, que de una u otra manera se lava las manos ahí en la Subtel, importan bien poco cuando las comunidades en definitiva son las que paran el cuento. Eso, empezar a empoderarse de verdad. Nos despedimos, chicos. Los micrófonos a disposición. Bueno, ha sido un gusto estar acá en el matinal. Sí, un final bastante amargo. Yo creo que la realidad es bastante amargo, pero depende de nosotros, yo creo, transformarla. Yo creo que ese es justamente el motivo y el propósito de justamente tomar conciencia. Bueno, ¿qué podemos hacer para transformarlo? Y en el caso, como decía ahí Cristian, desde Caimanes, desde el Valle del Choapa, decía, claro, hay que difundir esto, hay que difundir esta injusticia y bueno, difundirla y ver cómo podemos apoyarla y cómo podemos ayudarla. Es principalmente eso, veamos cómo podemos hacer de que esto que nos somete, esta alianza entre Estado y empresa que nos somete, cómo combatirla, cómo vencerla. Y quería hacer una pregunta también para aprovechar de anunciar también, pero ahora volvemos a las 10 toda la semana, ¿no? Sí, ya llegó marzo. A ver, desde el año pasado, de hecho, como lo mencionamos, no hemos parado el tema del matinal. Lo que hacemos durante febrero, que hacemos varios ajustes técnicos, todo, es bajar un poco la intensidad. Estamos los martes y los viernes con un programa extenso para seguir informando de lo que está pasando, contextualizarlo, profundizar en los distintos casos que vamos analizando acá en la mesa, porque es importante. De hecho, ya creo que esto de que las vacaciones y en febrero no se hace programa y todo el tema, uno hace bastante rato. Se exige conocer las cosas, se exige tener información y se exige profundizarla. Y tenemos la posibilidad de poder hacerlo y tenemos la oportunidad de poder hacerlo. No vamos a hacer. Y en marzo ya volvemos a nuestro horario habitual y todos los días y tratando de hacer lo mejor posible. Nada, ¿qué más podemos decir? No es mucho lo que se aporta, pero algo se aporta. Y por eso está levantada esta radio, es el sentido de tenerla, si no, no. Nada. Así que si querían escuchar el análisis y la crítica sobre la reina del festival, cagaron, váyanse a otra radio, vayan a Grito Artura y van a escuchar. Eso. ¿Qué más puedo decir? Está bien. Por mi parte me despido, un abrazo grande, fraterno, a toda la gente del Choapa que está movilizándose y está luchando por una vida más digna, a la gente de Freirina que también se está movilizando, a la gente de allá de Puerto Vara, que, a esos compañeros de radio que fueron vejados y fueron tratados en forma bastante displicente de parte, por decirlo menos, de parte de las autoridades. Los trataron como delincuentes. Claro. Por ser radio comunitaria. Un abrazo para ellos y toda nuestra solidaridad, como también a todo el pueblo mapuche, sobre todo a esos niños que fueron también vejados en estos días. Un abrazo para todos. Es muy amargo escuchar cuando los pueblos se desesperan porque ya no encuentran otro camino para poder lograr una vida más digna. Es bastante triste, pero tenemos que unirnos, tenemos que solidarizar en la forma como nos pedía el dirigente Flores, de visualizar lo que está sucediendo en Choapa y en todo el territorio nacional. Un abrazo para todos y nos estamos encontrando el día lunes nuevamente a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Una cosa, y quiero hacer el reconocimiento también a la gente de la Comisión FUNA, que entiende que esto tiene que ver no solamente con el tema de lo que fue la dictadura, con el tema de la tortura. Recordemos que la Comisión FUNA nace, los scratch, la FUNA, para los torturadores, los que seguían manteniéndose piola y todo el tema, después de haber investigado y chequeado. Pero que saca parte también de temas como este, hizo una intervención muy buena ayer la gente de la Comisión FUNA, precisamente con el tema de Caimanes. Importantísimo aquello, también lo vamos a estar mostrando en un rato más. Esto queda como en el paseo, en Huérfano, con Manuel Rodríguez, donde está ese puente, un puente bien famoso, donde está el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, el registro civil. Y el registro civil, en la otra esquina. Hicieron una intervención en la cual pusieron lienzo gigante en apoyo a Caimanes, visibilizando. Hay distintas maneras de mostrar lo que está ocurriendo, y vaya el reconocimiento ahí también a la gente de la Comisión FUNA, que entiende que estos temas son relevantes y son importantes. Y hay un aviso también a los que andan poniendo también cartel, lienzo y todo el cuento, acuérdense de Caimanes. Yo sé que a su partido y gobierno probablemente le puede complicar, pero la decencia siempre está antes que todo. Así que nada más que decir, pues, agradecido, gracias por la sintonía, como siempre, la llamada, la entrevista que tuvimos en extenso con Cristian Flores va a estar subida en la tarde. Recuerda que este programa se escucha también a las 6 de la tarde en la repetición, y nosotros nos reencontramos ya de lleno el día lunes a las 10. Y nada, pues, agradecer. Hay muchas cosas que nos quedaron en el tintero, pero nada, era necesario, y todos los ojos puestos y las orejas puestas en lo que está ocurriendo en Caimanes. Atento con eso. Nos despedimos. Ha sido un gusto. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chau. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.